Muy buenas noches tengan todos ustedes. Bienvenidos a una emisión más de este su programa, Los Mecha Brothers. Los saluda como cada semana uno de sus anfitriones, Kike Kabuto, para dar la bienvenida a este episodio número 79. Que, como podrán darse cuenta en el nombre del programa, se lo vamos a dedicar para reseñar las películas de Batman protagonizadas por Michael Keaton. Sí, Batman del 89 y Batman Returns. Además de El Semana Intenso y unas reseñas que traemos por ahí y cosas y noticias y remembranzas. Sean ustedes bienvenidos. Y por el momento me acompañan dos personas, pero amenazan con entrar otro par. Entonces, mientras vamos a darle la bienvenida a mi amigo, mi hermano, mi carnal. Lo conozco desde los 12 años, amigo de mil batallas. Con ustedes, el Dr. Coloso. ¿Dónde están mis fanfarrias? Ah, ya, ya me escucharon. Oigan, gracias por dejarnos entrar otra semana intenso aquí, de que estos cuatro, bueno, actualmente tres, pero amenazan con ser cinco papás palurdos, por el deleite de todos ustedes, con un tema bien sabrosón, así que esperamos que sea su deleite. Si usted nació en los 80s y no le tenía fe a este personaje, y luego renació esta fe gracias a este carismático, increíble actorazo, ¿verdad? Que es, para mí, para mi gusto, de las mejores interpretaciones, este icónico, el héroe, el Vengador Encapuchado. Así que quédese con nosotros, porque vamos a reseñar de las dos mejores películas, o bueno, de las mejorcitas que han sacado. Y pues nada, pues aparte de eso, pues no quiero pasar del alto el hecho de que aquí está este hermoso cumpleañero precioso y oriundo, que estamos bien contentos porque ya, o sea, Diosito nos lo regaló otro añito más, el pasado 30 de... apenas ayer, Karen, apenas ayer cumpliste, que estás bebecito, estás recién nacido. Así es, estoy chavo y me vale madre. Felicidades al Neto, aquí sus mañanitas rockeras. El Neto, gracias. Adelante. Así es, pues buenas noches, qué bueno que andan por aquí con nosotros. Y si no están con nosotros, pues de lo que se pierden. Así que esperemos que disfruten del programa. Como siempre, el Watan nada más está texteando, pero no se conecta. Vente, Watan. Pero bueno, sí, ¿cómo dicen esa frase de no me toques que ando qué? Ando tierno, ok. No, nunca lo he escuchado. No, sí, no me toquen que ando caliente. ¿No me toques ese son? ¿Mande? ¿No me toques ese son? No sé. Aquí hoy ando con mi bebidita. Eso, mi botanita, se oye. Salud. Salud. Si oyen ruidos extraños es porque estoy comiendo chicharrones, cacahuates y lo que en Monterrey se conoce como fritada. El Neto está tomándose unos indios, yo acá unas chavecitas y Kike un Kool-Aid. Una agüita, bueno. agüita. Hay que presumir que el Josefón hace su propia cheve, así que por eso no dice qué marca es. La marca Doctor Coloso. Sí, cervecería Katana, rey. Aquí estamos, Eta. Presentes. Excelente, hay que probar esa. Pues no, bueno. Pues me venía persiguiendo una tribu desde ayer y pues desde ayer ando con lo mismo, así que... Te cazaron los indios. Vamos. Dejé que me alcanzaran. Mendigos patas rajadas, qué bárbaro. No sé qué es. Muy bien, excelente. Así que, pues, disfruten, si empiezo a cesear mucho, pues ya saben por qué, sí. Sí, de adelante, o sea, vamos a hacer un pequeño disclaimer, porque si nota que en algún punto del podcast repetimos las cosas, andamos neceando, nos dormimos, andamos con la lengua trabada, por favor, discúlpanos por anticipado, ¿verdad? Pero pues quédense con nosotros y diviértanse un poquito. Es viernes, ¿perdón? Es parte de la chaburruquez, que todavía nos vale madre el mundo, y pues estamos chavos, déjenos ser. Es viernes y el cuerpo lo sabe. Además, ustedes el cuerpo lo sabe. Usted le está dando sed de la mala, entonces, pues, ¿qué más? Así pasa cuando sucede. Es correcto. Bueno, mientras llegan nuestros invitados y, bueno, el invitado y más personas, ¿qué les parece si empezamos con la nota funesca? ¿Dejamos el especial al último, Coloso? Pues vamos, creo que traían como dos, tres nombres ahí. Y dejamos el especial al último mientras yo comparto el stream. ¿Cómo les parece? Pues va que va. A lo que te truje, porque pues andamos un poquito cabizbajos. El pasado sábado tuvimos la trágica noticia de que nuestro generador de memes sobre la inmortalidad nos dejó un gran legado, nos dejó un gran hueco en nuestro corazón. El mismísimo Javier López Chabelo. Espera, no sé qué hice. Ah, qué la chica. Oye, quería que dejaras ese al último. Algo hice. Allá. Ah, o sea, es que no te entendí. El especial, pues el especial que lo dejaras al final. Pero bueno. Ah, ya te entendí que era especial el tema especial. Ah, ching. Bueno, aquí, o sea, atropelladísimo como siempre, ¿verdad? Bienvenidos a los Mecabros. No fuéramos nosotros. No, pues ya. No le puedo dar para atrás. Algo hice mal aquí. Bueno, dale. Y es y pues sí. Sí, lamentablemente nos abandona Javier López Chabelo a la tristísima edad de, ¿qué? ¿80 y qué? 88 años, tengo entendido. 88, 89, no me acuerdo. 88, 89, ¿no? Déjele. Y es y nada, pues bien tristes todos. Justamente, oye, un día antes los llegué a comentar en el grupo de WhatsApp que estaba viendo la película de Pepito y Chabelo contra los monstruos, fíjate. Bueno, síguele, es que algo hice y se movió todo el pedo. Bueno, ¿puedo seguir? Sí, síguele, yo aquí arreglo. ¿A qué va? Y es y pues nada, más que nada platicar un pequeño celebrado, ¿verdad? Si usted fue de nuestra generación, que muy probablemente sí lo es, porque si no, no tiene sentido que esté escuchando a nosotros. Pero, acuérdese esas deliciosas mañanas de domingo, donde te servías tu cerealito, ¿verdad? No había nada de televisión porque no somos niños ricos que teníamos cablevisión, ni mucho menos, ¿verdad? Y lo primero que hacías, prendías el 10 y veías así como que en familia con Chabelo. Y veías cómo los concursantes perdían en la catafixia, o le metían la mano al bolsillo de Chabelo, o se metían al concurso de la escalera, o el famoso tacataca. O inclusive si ese es de los míos que llegó a ver como cuando ensamblaban un Flippy gigante. Ah, Flippy gancito, güey. Lo hicieron con los dos. El Flippy. Me acuerdo más del Flippy. Que, o sea, la base, y luego el malvavisco, y luego la mermelada, y luego todo lo embolsaban. Me acuerdo de eso. O el del poste resbaloso, inclusive. Pero pues bueno. Nos dejó un gran legado en películas, en canciones. En programa no se diga, un hombre estricto, un hombre de hermosa voz, inclusive de gran estatura y de gran corazón, ni más ni menos, pues descanse en paz el grandísimo, mismísimo Javier López Chabelo. Te extrañamos mucho, un besillo hasta el cielo. Déjame poner una bonita canción. Ya llegó el único ser humano capaz de ir a miarle la silla, el diablo, en la cara, en la silla, embarrarle ahí sus cosas. Un señor Nefisto. Hola, ¿qué tal? ¿Me escuchan bien? ¿Es mi micrófono? Sí, no, está bien. Ok, yo chaco porque de repente se flipea esta cosa. Hola, ¿qué tal? Buen día tengan todos ustedes. Hoy venimos a hablar de un tema que es nuestra especialidad. ¿Las muertes o qué? Llegando tarde y echando lumbre. La muerte para Mefisto, sí. Bye. Y tomando el punto que decía Coloso, algo que nos dejó Chabelo como enseñanza fue a que una vez que nos levantábamos, porque empezaba a las 7 de la mañana, no íbamos corriendo a despertar a nuestros papás, simplemente íbamos y prendíamos la tele, güey. Ahorita no logro que mi hijo haga eso, güey. Lo primero que va a hacer es ir a despertarnos. Sí. Híjole. Mis chiquillos ya agarraron el control de la tele y ya agarran la aplicación que tienen que ver. Y pues hay contraseña para adultos en las cosas de HBO y Disney y así. Pero no, ellos van y ponen su YouTube Kids y lo que sea. Y un domingo que estamos todos jetones, pues les vale madres, ¿no? Hacen lo que se les da su rechingada gana. Pues sí, fíjate, yo también. No sé, ya dijeron toda su semblanza de Chabelo, que llegué tarde. No, estamos empezando, dale. Dale. Yo también, pues llegaba también, como dices tú, nomás prendía la tele y me aventaba así a la cama de mis papás, porque era la única tele que había. Y bien temprano, o sea, no me levantaba en toda la semana para la pinche escuela, pero por mi cerebro se levantaba así para estar a las 7 ahí viendo pinche Chabelo, de principio a fin, que duraba bastantes horas. Y sí, fue un vato así que, pues de repente estaba y luego ya no estuvo. Fue aparte, como dices tú, o sea, hizo películas, salió, hizo un papel ahí con Cantinflas, con Capulina. Salió en la Carabina de Ambrosio, tuvo muchos. Con papeles, luchadores con también. Chabelo, con luchadores también. Sí, es cierto, está multifacético, ¿no? Porque seguía siendo Chabelo, uh-huh. Pero ya con humor de adulto, ¿no? Y sobre todo cuando hacía la esta de que César Costa le metió la mano, ¿verdad? Y así como. Cuando era como el Merolico. Sí, que él era el títere, ¿verdad? Y veía unas ocasiones en las que no sé cómo se resbalaba de la pierna y así como que se cagaba, ¿no? Y como que se cagaba de verdad y como que así déjalo, ¿verdad? Sí, porque fuera del escenario, él era, pues no decía que sangrón, pero simplemente separando el personaje de la persona, era un vato así que no le gustaba que le preguntaran nada de su vida privada, él era muy de hasta se ponía agresivo y mucha gente diría que mamón, pero pues a su edad él podría hacer lo que él quería, y lo que... Es su derecho, ¿verdad? O sea, sí. Hay veces... Es mi vida privada, dirían en otros podcasts. Sí, pero, o sea, también de repente, o sea, le preguntaban cosas bien pendejas que dices, le preguntas eso, o sea, que dicen, oye, sí. ¿Cómo viste? Y el vato dice, pues, un taco de caca, ¿verdad? Pues, sí, a ti que te importa. Y luego le preguntan, oye, que el divorcio de no sé quién, digo, lo único público de mí, mío, es mi trabajo. Pero, pues sí, a mí, yo pues lo veía, ¿no? Y me cayó el 20 cuando mi papá dijo, yo veía a Chabelo también cuando era niño. Y yo, ¿qué? ¿Me estás diciendo que ese señor no es un niño? ¿Qué pedo contigo? A ver, Coloso, habla un poquito. Dicen que te oyes un poquito bajito. A ver, habla otra vez. ¿Quién, yo? El Coloso. Probando, uno, dos, Coloso. Tres. Coloso, Coloso. Coloso. ¿Yo? Sí, habla. Que me oigo bajito. Ya le moví aquí. Entonces que nos digan la concha ahí. Concha de la lora. Que te digan en el chat qué onda. Ponle voluntad, boludo. Ponele voluntad. No, pues me dije papá de que no, si yo veía a Chabelo de chiquito, ya chingalo, ¿cómo? Le digo, sí, pues ya tiene como 30 años al aire. Y yo, ¿qué? ¿Cómo es posible que este niño dure tanto tiempo? Y ya, pues, o sea, porque a mí se me hacía, pues, como el Chavo y como Chabelo, como que eran, pues, niños, ¿no? Claro. Y ya después me cayó el 20 de que era un personaje, bla, bla, bla, y pues. Oye, ¿nunca, sí. ¿Nunca vimos al Chavo y a Chespirito juntos o sí? No me acuerdo. A lo mejor había conflictos, ¿no? En el Chanfle, ¿no? No sé. ¿En el Chanfle, no? Ah, en el Chanfle, creo que sí. No sé, estoy hablando al... Al Chile. No. O tan icónico esa escena donde el niño se priva, ¿no? Que porque quería Keiko. Uh-huh. Eso es que quiero Keiko, papi, quiero Keiko. Y dice, no te pruebes. Y el niño se como que... cuando empieza a llorar Chabelo... Sigue hablando, no te entiendo. Yo quería ver a Keiko, papá. Me empiezo a llorar, ay, no te entiendo, no estoy diciendo nada, estoy llorando. Pero pues sí, nos dio mucha felicidad a todos y descubrí que yo vivía en provincia. Yo jamás entendí eso de cuates de provincia, hasta sí, de grande. Y se, mami, sí. Que sí, igual señor... Que se llevó al señor, Aguilera a la tumba. Como el señor Burns. Sí, no. Yo cuando decían, marque amigos de provincia, yo marcaba el 50 y madre, y nunca, pues no ponía la lada y pues era carísimo y yo bien pendejo tratando de... Pero no podías hablar, güey. Eran programas grabados. Eran grabados, güey. Sí. Pero si entraban llamadas, sí me acuerdo que entraban llamadas. No, el programa era grabado, güey. Pero ¿y esas llamadas quién o qué? ¿Cuándo? Ya las tenían destinadas, güey. O sea, ellos grababan el programa y cuando te tocaba hacer una llamada, primero ellos llamaban para... Pues, acuérdate que sorteaban los números, güey. Sí. Pero ellos llamaban pero no entiendo, o sea, a lo mejor era un pinche domingo a las 8 de la noche, ¿verdad? Y te estás bañando apenas para irte a dormir. Y le vas, señor, hable porque estamos grabando en mi familia con Chabelo. Ah, chinga, qué pedo. Y pensaba que era el domingo de la mañana, qué pedo. Sí, ya, provisa y no sé qué. Ah, oh, la madre de machis Chabelo. Para que te ganaras tu domingo. Se grababan entre semana, güey. Mira, la verdad es que a mí también, yo me levantaba temprano para ver Chabelo. Me gustaba mucho cuando podía, sí, me levantaba temprano desde que empezaba. Antes había habido varios intros. Me acuerdo uno que salió un payasito y decía: hola niños, bienvenidos a este su programa en familia con. Y todos estaban Chabelo. Empezaron a cantarla en familia con Chabelo. Esa canción la canta una, no sé cómo decirlo, era payasita, pero también era vocalista de un grupo de aquí de Monterrey, de los Vips. ¿Cómo se llamaba la que estaba con Raúl? La chica, se me fue el nombre. Marilu. Ella canta la canción. Marielena, ¿no? Marielena. Creo que sí. Ella canta esa canción. Ella canta esa canción. Qué pedo. Y y no, también no se sepan que Muebles Troncoso eran de Chabelo. La mueblería era de él, güey. La mueblería era de él. Ahora todo tiene sentido. Yo siempre quise ir a Mueblerías Troncoso para ver qué pedo. Espérame. Me parecía como que era muy pura calidad ahí, ¿no? A ver, sigan hablando porque aquí algo pasó, espérame. Oigan, a mí me encantaba, güey, cuando hubo un concurso que él patrocinó, güey, que era de no sé si era Duvalín, que tenías que llevar 5 tapas de Duvalín y la chingada al apartado postal, no sé qué, ¿verdad? O sea, el de Televisa, obviamente, ¿no? Pero que rifaron unos carros, güey, tipo como el carro de Cirilo, güey. Y luego, de los electriquitos para dos niños. Sí, pero él salía manejando un tráiler, güey. Dije, oh, seas mamón, yo quiero ese tráiler, qué pedo. O sea, con su caja y toda la cosa. Dije, obviamente esos pinches concursos que nunca van. Un vato como yo nunca va a ganar, ¿verdad? Pero pues era chido verlo de perdido, ¿no? O sea. Espérame, ¿no puedo agregar al gym? ¿Alguien lo puede agregar? Ah, está. A ver. Oye, y también su participación en Fábricas de Lágrimas. Ya lo voy a agregar. Alejandro Suárez y no sé quién más, hacían, ridiculizaban a las telenovelas y decían cualquier cosa y de todo lloraban, de que no, sí. ¿Qué vamos a hacer con tu vida? Y era muy... A ver, sigan hablando mientras yo arreglo aquí, porque no puedo agregar al gym. Fíjate que también me encantaba cuando él lo llegué a ver hace poco en la Carabina de Ambrosio interpretando al mismísimo Hulk, güey. Sí, cuando era de que se metía en el... Ya es que era la parodia de... No era Hulk, era Gulp, creo. Que se berrinches. Sí, pero que era César Costa, güey. Ya es que tienen este parecido con Bill Bixby, güey. Sí, y se enoja, es que mesero, es que traes una mosca. Ah, no, pues es que se la vamos a cobrar aparte. No, mesero, ¿cómo trae? Bueno, tráigame una servilleta. Y no le traía los cubiertos y luego se cagaba. Y luego ya se enojaba César Costa y se le echa a ver. Sí, se le echa a ver lo disfrazado caracterizado de Hulk. Y está chido. De Gulp, el increíble Gulp. Oigan. Tenemos aquí un invitado, discúlpenos, estamos lo estoy agregando, es que ya está en el servidor, pero falta agregarlo como amigo para que lo pueda meter a la llamada. Ah, qué caray, no, pues, tú le sabes más a esto del Discord que yo. Pero déjenme ver si tengo aquí una reliquia de Chabelo, dime un segundo. Ah, tendrás, oye, sacó su muñequito, su figura de ¿Alguien, acción. ¿Alguien? No, no es figura. Ah, bueno, ahorita platicamos de la figura. ¿Alguien puede saludar a gente del chat mientras? Está acompañando el Watan, que va a estar un ratillo, dice. Cobarde, no se mete. El futuro Hello también anda por acá con nosotros. Saludos. El Bichitops también. Saludos, que anécdota nos pueden platicar de. De un güey que le contesta a todos que se llama Meca Bros. Ah, ese era un mato bien guapo. A ser una fusión de 4 personas, bien hermosas. Los saludos a todos los que andan acá con nosotros en el chat. Y un saludo, no sé si se va a conectar porque pues, es viernes, pero un saludo a nuestra admiradora número 1, la mamá del Josué. Pues mientras nos... Ah, mira ya. Un saludo a la jefecita. Ahí está. Porque usted... Ahí está. Porque usted lo pidió. A ver, déjame. Oh, ¿qué está pasando? ¿Qué está sucediendo? A new challenge has entered. A new challenger has entered. Sí. ¿Qué tenemos aquí? ¿Pero qué tenemos aquí? Estamos en manteles largos, damas y caballeros. Sea bienvenido usted. Si escucha un aullido, es porque trae cola. Ah, caray. Venga, Ah, caray. Mientras no se lo pisen, me quedo. Él sí no es de provincia, él sí es de la mera meca. Es correcto. Mi querido Jimbo, bienvenido. Gracias, caray, por acompañarnos. Es todo un placer estar aquí de regreso, como ya se vaticinaba, en los Mecos Brothers. Vamos, cabrón. Rebautizados por mi mismo Jim Lobo. Es correcto. ¿Qué onda, Jimbo? Pues, la verdad, mira, todo muy correteado, muy atropellado, pero llegamos a estar casi a tiempo en un lugar no muy sano de mi casa, en el botadero. Es conocido como el botadero porque está lleno de porquerías acá donde botamos. Creo que por ahí tengo un amigo que está tirado por allá. No, nadie lo reclama. Pero ya no se menciona así, Jimbo. O sea, se dice como lounge hipster, güey. O sea, está con madre, güey. O sea, está muy ad hoc, güey. Y muy a la moda. Sí, es el, sí, ándale, vamos a llamarle el storage room. Mira, la verdad, ¿para qué nos vamos a modismo? Sabes que no soy ese tipo de persona. Sabes perfectamente que no voy a engañar al público con cosas modernas. Es el botadero de la mugre en donde dejo mis tapes. Botadero de cosas y personas. Es correcto, sí. Aquí es en donde hemos perdido algunos cuerpos en la bella delegación Iztapalapa de la Ciudad de México. Ahí es donde llegan las llamadas de Locatel, ¿o qué pedo? Digamos que si alguna vez hay una persona que te incomoda demasiado, tú me lo vas a saber y aquí le podemos dar asilo. Ok, muy bien. De hecho, creo que por ahí vi a Selena Delgado, por ahí, güey. En fin, pues aquí damos la increíble bienvenida a nuestro quinto mecabrón, así lo vamos a llamar, porque es el mismísimo Jim Lobo. Estamos de manteles largos, ya lo dije anteriormente, ¿verdad? Pero sí lo consideramos más que un amigo, un hermano más aquí de los brothers. Así es, mi querido brother. Ahí, bro, te asignamos un meca. Es tenemos que tocar un tema un día, uno de estos, un día, un tema de estos. Es pero por lo pronto, pues, el mismísimo Batman que sonríe, ¿verdad? Sí. Ni más ni menos que Jim Lobo. Excelente. Gracias por acompañarnos. Bienvenido, compi, qué bueno que viniste. Te faltó más a la presentación, algo así como, no sé, del sí, creador. Que tú me apoyes. Es que estaba valiendo madres con la pantalla, güey. Hubieras visto todo el desmadre que tenía. Pero es con pedo, güey. Si siempre a andas ver, así. Mira, Coloso, voy a justificar, número uno. Voy a justificar a Kike por una cosa, porque es Kike. Sabemos quién es. No podemos hacer gran cosa. Y lo hemos dicho muchas veces, así lo queremos. Ahí está. Sí, es nuestro Kike. Pues no sé, iba a decir algo segundo, así como, a ver, perdón. Segundo, pues no es para tanto, la verdad es que ya para un podcaster casi en el olvido ya no es, cualquier presentación es banal, la verdad es que cualquier cosa que digan de mí es demasiado a estas alturas. A ver, lo intentaré, lo tenía guardado en mi memoria y a ver si me sale. Directamente, desde la capirucha, el chilango menos chilango que conozco. El creador del QDP. Es que no parece chilango, este güey es güero y tiene apellido, nombre gringo. Del creador del QDP, del creador de las qué demonias, del creador del qué chingados, cuando junta podcasters que nunca graban sus propios podcasts y hace un podcast nuevo, del amigo y se habla de tú con el perro negro y callejero. Con ustedes, Jim Lobo. Y están sus aplausos. Ahí está. Ahora sí. Bienvenido, compi, qué bueno que sí llegaste. Para mí será y siempre seguirá siendo todo un honor compartir micrófono con ustedes. Volver como invitado a este podcast, para venírselos a echar a perder como muchas tantas ocasiones que fue a arruinar los míos. Pero sí, para mí es todo un honor que alguien se acuerde que alguna vez existió un podcast que se llama QD Podcast, que alguien se acuerde de un personaje que se hacía llamar el perro negro y callejero, pero sobre todo que alguien se acuerde de que existo siquiera, ¿no? A estas alturas, ignoren a la bella dama del fondo. No pasa nada. ¡Qué pachón! Sí. Va a dejar más personas. No estamos en horarios laborales de este lado. Bueno. Déjenme el agua aquí así. Okay. Para que sigan viendo la porquería que tengo de este lado. Está bien. Oye. Pero mira, por el lado del chilango menos chilango, me lo dejan por la tejana. Vamos, cabrón. Vámonos. Ni siquiera yo tengo uno de esos sombreros, güey. Ya para que sea yo como Ax García, ¿no? Un regio adoptado. Sí, claro que sí. Saludos a Lax. Porque, por cierto, bueno, tenemos tantas cosas que decir. Estoy bien emocionado porque estás aquí. Mephisto y tú tienen muchas cosas en común. Tienen familiares de la misma tierra. Y los dos son muy... Los dos conocen un chingo de Batman. Entonces, por eso precisamente lo hemos traído aquí. Para que entre estos dos sujetos y nosotros podamos hablar como se debe de Batman. Pero bueno, un poquito más adelante vamos a tocar el tema de Batman. Bueno, estábamos recordando a Chabelo que se nos petateó. El Chabelo Eterno. Y quiero hacer una pregunta obligada a Jim, que es de la Capirucha. Jim, ¿alguna vez fuiste al programa? Híjole. La verdad es que lamento decirlo. Pero Chabelo nunca fue de mi agrado. Oh, qué la... Oscar. Yo no era de los que se levantan. Lo que pasa es que, ¿sabes qué? Aquí es en donde entra una controversia muy grande. Porque la hora que pasaba Chabelo era normalmente la hora que también pasaban las luchas. Entonces yo era más de ver las luchas. ¿En la mañana pasaban las luchas? En las mañanas pasaban las luchas en Canal 9. A esa hora pasaban los Caballeros del Zodiaco. Y también pasaba, exacto, pasaban también los Caballeros del Zodíaco. Entonces, sí me llegó así como de rebote, a ver Chabelo, porque mi abuela era fanática de En Familia con Chabelo. O sea, ella sí era fanática de todos los domingos, prefería ver Chabelo que ir a misa. Oh. Yo también. Le cae bien tu abuelita. Sí. Yo en paz descanse. Pues, lo siento, tengo 60 grados. Yo nomás quiero recordar que estaba bien chido el programa porque regalaba cosas, te ponías en el lugar de los participantes, había concursos para niños, para adolescentes, para adultos, había de atínale a la canción, la fichita tiki tiki, ya dijo el coloso de que haz tu propio gancito, tu propio flippy. Uh-huh. Y siempre decía, no decía que perdían, sea en primero y segundo lugar, ¿no? Sí. O cuando alguien no le atinaba, hacía que regresaban todo y nadie vio y nadie supo y cuál es y ya le atinaban, ¿no? Y sobre todo las catafixes. Y al final, donde no lo hacían en las catafixes. Bueno, a veces sí lo hacían, las catafixes. Sí, sí, ¿no? Lo hacía a veces. Cuando tocaba algo bien pinche, ¿no, güey? Yo me acuerdo una vez que un niño de que, bueno, aquí está la avalancha, o quiero la catafixia 1, la catafixia número 2. Y digo, bueno, pues dame el de la 2. Y lo abren y era una cocina nueva, ¿no? Y yo digo, chingada, yo vi la cara de que era el Super Nintendo, güey. Pero, no, era la avalancha y él quería algo mejor y digo, puede ser algo más chido o peor, ¿no? No, fue una cocina nueva y digo, ¿qué andan haciendo regalando eso? Pero después ya después de que puso el cara, no, también te llevas la avalancha, la cocina es para tu mamá. El puesto de la avalancha no representaba nada con respecto a la cocina, ya que se lo lleva. Claro. Pero me acuerdo la cara de decepción de ese niño. Claro, porque... ¿Por qué elegí eso? Es como, no, man. Que por cierto, además de ser posiblemente como era una cocina de muebles troncoso, esa cocina todavía sigue existiendo. Esos muebles eran muy buenos. ¿En serio? ¿En serio? Muy, muy buenos, muy, muy buenos. Oh. Y ahorita ya con la globalización y fábricas y demás, seguramente ya es lo mismo que cualquier otra mueblería. Pero en esos tiempos, Muebles Troncos era una de las mejores mueblerías que había aquí en la Ciudad de México. Órale, es bueno saber eso. Ahora, no sé si ya lo dijeron, pero yo recuerdo, de las pocas veces que llegué a ver Chabelo, porque sí recuerdo, como te digo, mi abuela lo veía siempre. Entonces, de repente yo bajaba a casa de mi abuela, vivíamos en la misma ubicación, entonces yo vivía en piso arriba, ella vivía en el piso de abajo. Entonces las veces que yo bajaba así en domingo a verla o cualquier cosa, estaba siempre viendo Chabelo. Y recuerdo que había una sección en donde ponían a los participantes como a pasar por una escalinata que se movía. La escalera loca, güey, la escalera loca. La escalera loca y la parte del silencio y demás estaba botanísima. ¿Qué decía? ¿Con quieres? ¿Con ruido o con silencio? Con silencio, y le decía, silencio. Y cantaba, ¿no? Que están durmiendo los nardos y las azucenas. Y luego le gritaba, ¡que no! Y como quiera se quede el güey, ¿no? Oye, y luego vamos a estrenar su icónico... Y arrancaba, ¿no? Estaba con madre eso. Bueno. A mí en mi casa sí era tradición, bueno, al menos era de que me levantaba temprano, bueno, ya cuando ya estaba más maduro, ¿no, güey? Sí me levantaba temprano, iba por, no sé, 200 pesos de barbacoa, güey, de tacos de cabeza, güey, de carne de cabeza, güey, para que me entienda Jimbo, güey. Y es y llegaba, ahí me preparaban los taquillos, y lo, terminaba a ver mi familia con Chabelo, y luego después de ahí seguían las películas de la lucha libre, güey. Las típicas del santo, güey, es y santo contra los monstruos, una madre así, contra los momios, estaba con madre, güey, era tradición para mí, güey, esa era mi rutina los domingos, sí. Antes de casarme, güey. Sí. Muy bien, pues ahí recordamos a Chabelo, si usted se acuerda de algo, pues ahí avísenos, y saludaron al chat, ya no me acuerdo, saludamos al chat. No me acuerdo. Oye, también Chabelo, rápidamente, última nota, es de que Chabelo también incursionó en roles dramáticos, hizo un par de películas serias. Me acuerdo una que se llamaba Eutanasia, que hablabas precisamente de ese mismo tema. Yo llegué a tener mi película en las manos, nunca la compré, nunca la llegué a ver. Pero se veía un temple de sereno y llegué a ver trailers y algunos clips. Y pues el vato también pues actuaba bien. Pues es que era un actor como tal, ya sabía todo, ¿no? Hay una mexicana donde sale en un robot gigante. No me acuerdo cuál es. Una de las mejores actuaciones de Chabelo ha sido y siempre será cuando participó en la película de La Corneta de Mi General, junto con Cepillín y muchas personalidades del cine de ficheras. Sí. Ese fue el Avengers de las películas de cine de ficheras. También salió en un capítulo de Los Simuladores. Ah, sí. Pero ahí sí hacía su voz así, porque así hablaba el güey. Sí, ahí salió como Javier. Como Javier López. Javier López. Sí, porque tiene un vocerrón increíble. Sí. Nada que ver con la de Chabelo. Oye, pero también, Mephisto, recuérdame, pero también lo vi, no sé por qué tengo recuerdos de haberlo visto en una película vestido como de general, güey. Y más o menos medio reciente, güey. Pues no es la que te digo que sale en un robot gigante, no es esa. Es esa... La verdad no sé, ya yo le perdí la pista. Que estaba bien mala la película, de hecho, no me acuerdo qué era, pero me acuerdo que estaba malísima, pero bueno. Ah, ok. Pero bueno, pues que descanse en paz Javier López Chabelo, pues que, ajá, que esté regalando cosas ahí en el cielo. Y muebles troncosos. La palabra catafixia, él la inventó y la dio se dio de alta en la Real Academia Española. Ah, ¿en serio? En la catafixia. Sí, catafixia es una palabra inventada por él. ¿O no fue seas mamón, güey. Qué pedo, güey. Bueno. Catafixiame esta. Catafixiame la palabra. Y pues ya. Increíble. Silvia Pinal se mueve al escalinata de Mortal Kombat. No. Ya entra el rodeo César Costa, se me hace, güey. Porque está más grande él. Oye, es que hay Silvia Pinal tiene 91. Y sí. Sergio Corona también. Sergio Corona tiene 92 también, algo así, 93. Entonces, lo que nunca entendí, ¿por qué tanto pedo con Chabelo? Si Chabelo no era el más grande de todos, o sea... A mí se me hace... Es que era el más conocido. Yo creo que porque duró 47 años en un programa de televisión constantemente y dijeron de que, pues, mi papá lo veía, mi abuelo lo veía, los supersónicos lo vieron, los picapiedras lo vieron. Entonces, salió con Pancho Villa, entonces, pues, no mames... Sí, yo creo que era el mame. Pues sí. Esa debe haber sido la razón. Igual bueno. Que cuando al capitán Claudio Suárez, espero que alguien conozca de fútbol. No. Ya decían que era viejísimo y tenía el vato 28 años. O sea, ya tenía 20 años jugando y saliendo en la tele, pues como chingados, ¿no? Bueno, oigan, pues rápido, entonces paso lista en el chat, que está ahí el Watan, Futurín, que nos ayudó con el audio, saludos al Bichito, saludos a... ya, y a Huguillo, que anda por ahí. Entonces... Hace mucho que no sabemos de tu jefe, Jimbo. Ah, sí, no ha venido tu jefe por acá. Ahí lo tienen. Déjame pero... hacer el reclamo ahorita. Ahorita lo... Sí. Uno de los que está ahí en el cuarto ese. No, no creo. No, porque si sí es su jefe, abusado, porque si sí es su jefe de verdad. De hecho, este cuarto está patrocinado. ¿Ves? ¿Ves? Si sí es su jefe de verdad. Por la batería es tortuguita. Es correcto, la batería es tortuguita. Ay, güey. Bueno. ¿Qué otro? Para ya terminar la nota funesta, te iban a comentar dos más, ¿no? ¿O ya? Es que lo importante era Chabelo. Ah, bueno, sí, entonces, bueno, ok. Sí, otras dos personas ahí, uno que hizo la música de no sé qué programa. Bueno. Chinos, japoneses. El que yo sí quiero mencionar es, y no la quiero regar, quiero, aquí tengo el nombre de esta persona. Fue un escritor de... Ay, güey, ¿cómo se llamaba este vato? Escribió varios episodios de Batman de la serie animada, incluyendo mi episodio favorito, que es cuando Bruce Wayne duerme y el sueño se da cuenta que Batman es otra persona y él está enamorado de Selina Kyle. Y es todo sobra del sombrero loco. Oh, y, sí. Que es cuando no puede leer. No que puede, porque... Y se da cuenta que está soñando porque nadie puede leer dormido porque no está usando un lado del cerebro y así. Hey. Y cuando me ha tocado mi Inception, que estoy dormido, me doy cuenta que estoy dormido, intento leer algo y sí, no se puede. No sé si estoy sugestionado o no. No manches. Pero se llamaba Michael Reeves. R-E-A-V-E-S. Escribió varios episodios chidos de ahí. También escribió Corazón de Silicón, Silicon Heart, Iron Heart. Cuando hablaban de los androides, de que si tenían alma o no tenían alma. Sí. Escribió varios de Mr. Freeze. Fue él, si acaso, donde era que hicieron un Batman Terminator. Y luego que se siente muy mal porque creyó que mató a Bruno y luego colapsó, ¿ese? Sí, que colapsó porque él como que digo, soy Batman y quería ser muy Batman y su misión era destruir a Bruce Wayne, pero ya no pudo hacerlo. Y hasta Batman dijo, o sea, hizo su copia de mí muy bien, quizás demasiado bien, hasta se puede decir que quizás tenía un alma, ¿no? Pero sí, ese evento, esos episodios y... Cuando salió ya, pues me puse a ver su IMDb y, pues bueno, también yo quería no mencionar ese rápidamente a raíz del tema que estamos comentando el día de hoy. Claro. Y, pues bueno. Mucho bien. Ok. Bueno. ¿Qué más? Pues el semana es intenso, que tenemos tenemos un programa muy choncho, así que vamos a darle. Una noticia que traigo yo. Del E3. El E3, sí. Déjame poner una bonita imagen del... Otra nota funesta, por cierto. Pues es que sí, pues... Pues sí. Pues sí, literal. Cuando el destino nos alcance, se debería de llamar Soylent Green is people. Este evento que se hace en Los Ángeles, bueno, se hacía en Los Ángeles cada año para... que metía... ¿Dónde chingados voy a meter esto? Ah. Oye, pero era como el Comic-Con... De los videojuegos. Ándale, haz de cuenta. Sí. ¿Qué pedo? Ahí voy. O sea, ¿va a repercutir también para otros eventos de este estilo? ¿Cómo van a anunciar los desarrolladores o nuevos juegos? ¿Cómo voy a saber si va a salir el GTA 6, güey? Ahí te va. Justo es lo que quería platicar. ¿Para siempre? Pues se canceló este año. Y de hecho se canceló el año de la pandemia. Uno después de la pandemia. Sí. Y pues bueno, la verdad es de que antes de que se cancelara, por ejemplo, Nintendo ya no quería participar ahí. De hecho, él ya no hacía sus anuncios, ¿cómo decirlo?, en persona ahí. El E3 es evento que se hace en Los Ángeles, en el Centro de Convenciones de Los Ángeles, donde la industria de videojuegos se da cita ahí, los más grandes productores, casas desarrolladoras, etcétera, de hardware, de todo, se dan cita ahí, de accesorios, todo lo que tenga que ver con gaming, se dan cita ahí para mostrar sus últimos avances, productos, etcétera, ¿no? Desde antes de la pandemia, Nintendo ya no participaba físicamente, o sea, sí tenía su stand y todo, pero los anuncios ya no los hacían en vivo como lo hacía Microsoft y como lo hacía Sony. Ellos hacían un directo en internet y ya. O sea, todos lo veíamos, pues de hecho, ahí en los que estaban físicamente en el venue, pues lo veían en las pantallas, porque Nintendo no hacía una presentación física, luego se vino la pandemia, obviamente se cancela, y aparentemente este año iban a volver, y pues ya no sé, ¿cómo se dice? No se juntó el quórum, como quien dice, ¿no? Obviamente Nintendo ya no está interesado. Yo tuve la oportunidad de cumplir un sueño, y era precisamente ir a esta expo, fue en el 2016, creo, si mal no me acuerdo, cuando escribía en Reset, y antes de que Jim diga que me corrieron, no me corrieron. Sí, saludos a la gente de Reset. Cumplí sueño, o sea, la verdad es que como experiencia está increíble porque es como el Disneyland de los videojuegos, pero es un evento que es enfocado a prensa, o sea, a medios, y aún así si eres un medio o acreditas ser un medio, tienes que como que tener contactos. Porque, por ejemplo, de cuando yo fui con mi amigo el Trapsan, saludos al Trapsan, y nos separaron, nos hicieron la agenda de que, a ver, tú vas con Microsoft a tal hora y tú vas a ir con Ubisoft a tal hora y así, ¿no? Porque si puedes tener tu acreditación e ir al evento y están los boots y todo, puedes estar, pero haces como una increíble cantidad de fila para probar un alfa o un beta que luego se traba la chingadera. Entonces, como que esperar una hora de fila para jugar 5 minutos, algo que no está terminado, no está tan bueno. Y tienen tanta... La verdad es que lo hacen como para hacer negocios, para buscar productores, como para buscar quién distribuye, quién invierte. Ajá, porque el stand está maravilloso. Jamás se me va a olvidar esto, de que todos los stands lo ves y sí, están los juegos, las pantallas, figuras, te dejan jugar, lo que quieras. Pero todos tenían esto en común. Tienen como un área como oculta, como una puerta guardada o algo así. Y cuando nosotros teníamos la cita, decían, tienes que estar en el stand de Warner a tal hora. Entonces teníamos que estar ahí. Decíamos, tengo cita a tal hora, y te mandaban por un ladito, y te metías, y el boot era más grande por dentro, güey. Tenía salas de juntas, tenía cafetería, tenía estaciones de juego especial para los que tenían cita. Entonces, en vez de hacer la fila de una hora, hacíamos una fila de 15 minutos, ¿no? Nos metían 20 personas, y ya lo probábamos, nos daban el contenido para poder hablar de él. O sea, la verdad es que está muy padre, pero si no tienes esos contactos, pues la verdad es que no está tan chido. Y luego la logística de que, no sé, por ejemplo, ahí en el venue no se hacen todas las conferencias. Me acuerdo que Sony lo hicieron en otro lado y tuvimos que transportarnos a otro lugar. Y se ponen de acuerdo entre que, a ver, yo soy Sony, yo voy a pagar la comida. Y yo, Microsoft, te voy a pagar los camioncitos para que puedan ir al otro, ¿no? Microsoft lo hacía en el Microsoft Theater, por ejemplo. Uh-huh. Y iban utilizando diferentes lugares, entonces tenías que estarte moviendo. Como experiencia está increíble. Pero te puedo decir que, como ya lo viví, la mejor forma de vivir el E3 es desde la comodidad de tu casa. La verdad. Porque no te, pues sí, tienes que andar peleando por hacer fila, ni conseguir nada. Porque lo ves mejor. O sea, la verdad es que sí lo ves, y la adrenalina estar ahí con la gente. O sea, pude conocer al Gus Rodríguez, pude conocer a Randy Pitchford, estuve a unos metros de Miyamoto-san. O sea, hay cosas que sí. Pero la verdad es que se vive. El E3 lo vives muchísimo mejor, sin andarte cansando, sin nada. Desde tu casa, porque ahí ves todo lo que transmitían ahí, lo puedes vivir mejor en tu casa. Entonces, no, la verdad es que sí tienen razón que no tiene sentido estar invirtiendo, porque era una cantidad increíble de dinero. O sea, tú lo veías decir que Sony le pagaba la comida a todos. Haz de cuenta que era un estacionamiento grandote y había bebida y comida, órale, todo lo que tú quieras, porque ya la de Sony era el último. Entonces ya todo el mundo estaba cansado, entonces la forma como de mantenerlos ahí era como que okay, yo te doy la comida, pero entras a mi conferencia, ¿no? Entonces, uh-huh, la verdad es que físicamente sí está padre, la experiencia está bien, pero es un evento que está enfocado a medios. En el último año quisieron vender boletos para la gente así común, el que quiera pagar, pero siento que no vale la pena. Yo sí estoy de acuerdo en que se muera esta cosa, o que se muera el físico, pero que las empresas sigan mostrando su contenido así, de que digan, tal día vamos a mostrar todo, ¿no? Y empezaba cada una compañía a tal hora, a tal hora, a tal hora, a tal hora. Y te puedes aventar en 2-3 días, pues ahora sí, un montón de información, sin siquiera que viajar, caminar, etcétera. Es lo que yo siento que viene para estas cosas, la verdad. Y ya hablé, sí, mucho, me emocioné. Sí. Sí. Pues que también por la naturaleza de lo que es fabricar un videojuego, sobre todo un título de AAA, es el tiempo, el desarrollo, y luego tienes que tener listo ese demo para esa tarde, que todo funcione bien. Y para que todos los desarrolladores digan, tienes que tener esto listo aquí para este preciso momento, es bien diferente los temas de planificación y de recursos y de todo lo que tengas que hacer para eso. Y como dices tú, si tú vas más que el videojuego, pues porque el demo, como dices tú, lo puedes ver donde sea. Es como a Comic-Con, yo también tuve la oportunidad de ir un año, en 2007, y tú no vas a ver los trailers, tú vas a ver el talento, tú vas a ver a los actores, a los directores, a los que... a las personas, ¿no? Vas a ver, luego les platico mi experiencia esa. Y si vas a eso, pues te tienes que olvidar de ver los demos y todo eso, que de todas formas los vas a jugar, porque los vas a poder jugar en tu consola después, pues si hay un demo que salga. Si te interesa mucho el juego, lo vas a comprar. Y pues sí, o sea, Nintendo no va a tener la presentación de un estudio como Microsoft o PlayStation o Sony. Cuando traigan a actores y van a presentar un título gigante y ese tipo de cosas, porque pues el público es diferente, ¿no? Y ahora que no hubo Comic Con también en la pandemia, también Warner Brothers tuvo su propio evento y creo que muchos estudios también hicieron lo mismo. Y pues fue más como eficiente, ¿no? En ese sentido de que cada quien presentara lo que quisiera cuando le viera conveniente. Exacto. Como es tu es gastar mucho dinero para andar pues de aquí para allá, de un momento a otro, y pues no, mucha disciplina. Es que veía los boots y era una monstruosidad de inversión, o sea, güey, a todos nos daban pines y juegos y camisetas y lo que quieras, o sea, sí se veía que invertían mucho y no sé si realmente les redituaba. Pero bueno, ahí está, se cancela por este año. No habían no han dicho si es de forma definitiva. Yo creo que sí. Sería bueno como que siguiera existiendo. Porque bueno, ahorita sabemos que cada empresa anuncia cuando quiere, ¿no? O sea, Sony hace sus ¿cómo se llama? El Play... Se me olvidó cómo se llama. O sea, ya lo hacen para parte cada quien, ¿no? Sí, exacto. Bethesda hace su showcase, Xbox también. Sí. Entonces, pero sí estaría chido que todos los siguieran haciendo como que los mismos días. Porque esos me acuerdo que eso sí, cuando era de tres me sentaba ahora ya en mi compu y a ver, quiero ver todo, ¿no? Y empezabas a ver todos los... Te aventabas todas las conferencias en línea, pues, la verdad. Porque sí está padre que te muestren lo nuevo, pero sin tener que ir allá. Sí, sí tiene por qué, o sea, de que... O sea, ya no les va a estar conviniendo, ¿no? O sea, oye, te voy a hacer esta plataforma donde tú vas a... Oye, pero ¿por qué? Pues yo la puedo hacer mejor y me puedo extender lo que yo quiera, ¿verdad? O sea, eventualmente el Comic-Con yo creo va a terminar haciendo lo mismo. O sea, solamente va a ser para emergentes, me imagino. Pero lo que son los grandes, o sea, pues Star Wars ya tiene su Star Wars Celebration, ¿no? O sea, no tiene que, ya no recurre a esos recursos. El de Disney, QuakeCon, la PowerCon, etcétera, ¿no? Es correcto, es correcto. Bueno, al final también creo que uno de los aspectos más importantes es el hecho de que no es lo mismo que te inviten a un evento que como bien comenta aquí, que es un evento muy padre, muchos expositores, muchas... situaciones y que se acercan a cierto grupo, porque también como lo decía aquí, que no es un evento abierto al público, que es lo que le resta también mucha importancia. Entonces, este tipo de eventos está padre, sin embargo, no es lo mismo a que cada empresa haga sus eventos o sus streams bajo su propio control, con el dinero que ellos inviertan y que al final de todas maneras nos van a tener ahí pegados, ¿no? Y bien lo decías, claro, con los Nintendo Directs, con los State of Play. De todas maneras nos tienen ahí pegados, ¿no? Y al final también, ¿qué es lo que sucede? También vamos a darnos cuenta de el cambio o la situación que están surgiendo en estos momentos la industria de los videojuegos, ¿no? Con toda esta masificación de compras de Microsoft, con con Nintendo, que ha sido un mugrero en los últimos Directs, que lo único que tiene importante es la película de Mario Bros, ¿no? Y el Zelda. Fuera de eso no tiene nada. Y por lo mismo también esta pérdida de estudios que antes hacían presentaciones dentro de los mismos eventitos que tenía cada una de las compañías, que ahora ya todos se van para Microsoft. ¿Y qué pasa? Bueno, pues dices, bueno, pues ¿qué tienes PlayStation? Pues realmente nada todavía, ¿no? Ajá, sí. Estamos haciendo el videojuego todavía. Exacto. Uh-huh. ¿Y qué pasa? Pues pagar un stand o pagar un momento, porque pagan esos momentos para estar ahí. Pagar un momento para no presentar nada, eso es lo que le quita la rentabilidad. Y creo que las empresas ahorita, en estos tiempos en donde la competencia está súper jodida, o sea, es muy difícil que alguien le pueda ganar a Microsoft. Antes de que cualquiera se me ponga bien loco que Microsoft, que PlayStation, yo soy muy de comprar PlayStation, yo no tengo Microsoft. Sin embargo, Microsoft nos está orillando a sí o sí, si quieres seguir jugando, estás teniendo que comprarte un Xbox o una tele Samsung que ya tiene incluido el Game Pass, ¿no? Sí, el cloud, el cloud gaming, que está bueno, ¿eh? Sí, sí, sí. Yo de rebote me compré una tele así, ni siquiera sabía que la iba a tener. Y una tele así, pues aproveché esta oferta de los 15 pesos para comprar un mes, que ya no va a estar disponible, por cierto, pero se aún va así, a acabar, ¿no? Sí. No quiero seguir divagando, el punto es... son eventos muy muy caros que al final ya no son tan rentables y que cada empresa, gracias a Nintendo, se dieron como que la forma en la que ahora, porque sabemos perfectamente que de unos años para acá, la única forma en la que tú vas a ser visible, pues es en tu canal de YouTube, en tu evento, con tus reglas. Sí, exacto. Correcto. Exacto. Pues bueno, ahí quedó el E3. Ojalá y solo sea que se muera el físico, pero que siga el virtual, que siga viendo ese espacio. Porque para mí era una aventura los días, aunque no fuera, o sea, verlo, decía, son los días de E3, ya sé que va a haber anuncios, ¿no? Pero bueno, ahí está. Ahora sí, ¿qué otra cosa que traigamos ahí en la chistera, muchachos, antes de pasar? ¿Quieres hablar tu reseña, Coloso? Bueno, Coloso y... John Wick. Ajá. La de Juanito Wick, ese. ¿Tú también la viste, Mephisto? Sí, yo la vi el miércoles, sí. A ver, platícanos, ¿qué te pareció Juanito Wick? ¿Tú la viste, Jimbo? No, la verdad es que no, me voy a enterar ahorita a ver qué tal está. Pero sin spoilers, okay. Sin spoilers. Ya Coloso ya me dijo uno. Todo, ¿no? O sea, no. Bueno, okay. No, los spoilers son de mala educación. No batalla, yo nomás he visto la 1. Neto. Sí, no se me pasa, güey, verla. O sea, siempre encuentro otra cosa más que ver y se me va. Pero ya la siento. Hay que suspender las netiñas y hay que darle crédito a la suspensión de la credibilidad para que te entren estas películas. O sea, creo que han dicho que es la más flojita de todas, pero mira, te entretienes, entra la acción luego pura y dura. Pero, o sea, en algunos puntos de la película realmente sentí que es como si te metieras al Gear of War y le pusieras en el nivel de locura de infierno, güey. Porque, o sea, está increíblemente difícil. O sea, si John Wick era un personaje de videojuego, güey, cabrón. Inclusive hasta pusieron una referencia muy clara, güey, del Metal Slug, güey. Cuando agarrabas el shotgun. Y luego la pinche shotgun escupía así una lengua de fuego, de una lengua de dragón, güey. Hace cuenta que John Wick era un puto. Y, no, eso sí, estaban todos encendidos, estaba con madre, güey. Pero sí. Es muy entretenida. Sí, es mi favorita es la 2 todavía. Obviamente de una revolución a lo que había creado Jason Bourne y en un momento dado Casino Royale, con James Bond cuando regresó y lo aterrizaron un poquito más. Pero aquí pues sí está una organización bien de la mesa. El quien come arriba de la mesa y está abajo de la mesa, y que los hoteles Continental y que es una organización mundial, y hasta los vagabundos están por parte de la organización. Sí, está totalmente salido del calzón la cosa esa, para que te creas el mundo donde viven. Y pues sí, en las primeras películas sí pasaban cosas que le pasaban a los malos y le podrían pasar a John Wick, y al John Wick salía un poquito más ileso que los otros, pero aquí a John Wick le pasaban cosas peores y el vato seguía caminando sin ningún problema. Entonces, las escenas de acción están hermosamente coreografiadas, es muy plausible de la forma en cómo maneja las armas, cómo recarga, cómo se le caen las balas, que se queda sin balas y las avienta. Pero siento que aquí es como que era demasiado, demasiado, demasiado a punto de que, o sea, si te comes un helado, pues está chingón, y el otro también, y al quinto ya estás como que medio empalagado de tanta barbarosidad, como quien dice, y dices, ya que se acabe esto, o sea, ya entendí que está bien chingón y todo, ya no es necesario tanto, o sea, te empalagas poquito, pero está chido, está padre, es para divertirte, está de que ya aparecen villanos ya de James Bond, al final de cuentas. Y siento que esta película fue muy larga. No se me hizo como Avatar, de que ya acábate, o sea, pero dije, a esta película lo que vimos en el cine fue director Scott, un corte de director, una versión extendida de la película original. Siento que le pude ser quitado 20 minutos y contar la misma historia, y después ya cuando salga la venta de Blu-ray o en 4K o en streaming, ahora sí saca la versión extendida y pone esta versión. Porque lo que había muchas partes que dijiste, esto lo puedo cortar, esto lo puedo cortar, esto lo puedo cortar, y funciona mejor y más eficiente la historia. Está muy bien hecha, la fotografía está increíble, los villanos están caricaturescos hasta la madre. Está muy padre, me la pasé muy bien. Oye, ¿a ti te gusta la película de los guerreros, The Warriors? Ay, güey, no la... La de Warriors come out to play. Esa, ¿verdad? Bueno, hay una referencia bien chingona de The Warriors. Porque algo similar le pasa a John Wick. Y dices, esto es lo que acaban de Warriors. Está bellísimo. No, ¿para qué le tiro a la mamada? No las he visto, los voy a checar. Pero sí deja muy bien claro de que la organización es indestructible. O sea, no importa qué tan arriba vayas, ya cuántos mates. O sea, siempre va a haber el backup 1, 2, 3, 4 y 5. Entonces tienes que jugar con las reglas del juego. Y es donde se las ve negras el Juanito Wick. Pues lo di un 9. Era muy... ¡Hala! Porque está muy bien hecha, está muy, muy entretenida la historia. La historia es bastante sencilla para seguir. Pero sí siento de que abusaron del poder indestructible de este vato, de que Estoy de acuerdo de que sí sangraba y sí todo, pero le pasaban cosas peores que a los malitos. Hey. Y seguía caminando sin ningún problema, ni un hueso roto ni nada, o sea, de que pues ya no mames. Es que fíjate que esta es la película que es un videojuego. Haz de cuenta que es un videojuego. Llegas a un punto B, partes del punto A al punto B y te enfrentas al boss stage. Y partes del punto A al punto B, boss stage. Y así tiene varios boss stage y está con ganas, o sea, mission accomplished. Y luego llega un punto en que se pone una locura, que es la parte que digo que se parece mucho a la película de Warriors. So, se le deja ir todo no, Nueva York, creo que era. Y pues, muy, muy bien, o sea, está bien. Creo que va a ser un buen cierre. Ahí la vamos a dejar. Y me fascinó la parte donde dices tú que usó los cartuchos que aventaban pues, fuego, explosiones. Y que cámara poco empieza aquí y poco a poco empieza a subir bien despacito, bien tranquilo. Y de repente te estás viendo desde arriba y estás viendo cómo va avanzando bien despacio, sin cortarles la acción. Obviamente hay cortes escondidos entre que pasas una habitación a la otra. Pero eso está de que es hermosamente coreografiado, muy bien hecho Fíjate que es una cosa que le había dicho a la doctora Coloso. Porque dije, oye, en la que un cabrón la caga en este momento, porque sí tiene razón, tiene unas ediciones muy inteligentes, pero tenía unas tomas bien largas, güey, en la que un cabrón que se equivoque, este pendejo la cago, chinga, regresate. Corte y otra vez. Sí. Otros de $5,000 esta vez, Pancho. Sí, pues no, está cabrón. Sí. Pero está bien. ¿Cuántos? Sí, está muy... ¿Cuántos balazos de, o no sé cómo lo quieres decir, qué escala quieres usar para calificar? Le doy perros muertos. Cuatro Vengadores del futuro de 5, güey. ¡Hala! O sea, ahí te lo dejo, porque está así casi igual de violente, güey, que la del Vengador del futuro. Híjole, ya me la vendiste, Carlos. Me funciona. Muy bien. Entonces, tiene el sello el sello de aprobación de Coloso y de Mephisto. Voy a ver John Wick, que todavía está en el cine. Se van a estar peleando, ¿no? Porque la otra semana sale Mario Bros. Se van a estar peleando la taquilla. Muy bien, pues ahí está la reseña de los Mecha Brothers, de Coloso y Mephisto. Vaya, ve a John Wick 4. Ya me dijeron el final y no me gustó eso, pero bueno. A mí tampoco me gustó que me haya enterado de eso. Pero bueno. Gracias, Coloso, gracias. Por cierto, saludo al Dagger que está ahí en el chat, que le manda un beso al Jim. Eso. Le mando 30 de regreso. Eso, muy bien. Entonces, ¿al final se dio cuenta que estaba soñando y no tenía piernas o cómo? ¿Haz de cuenta? Oliver. A mí tuve un sueño y, o sea, mataba a todo mundo y todo. Y tenía una escopeta que sacaba. Ah, sí. Y me mataron mi perro. Sí, Juanito, sí. Sí, está ciego. El que lo despierta es el perro, ¿no? Sí. Pues bueno, ahí está. Bueno, ahí está. ¿Qué más traemos? ¿Qué más tenemos? Pues Mandalorian, ¿no? Ah, Jimbo, sí. ¿Tú estás viendo Mandalorian? Obviamente, papacito. O sea, tenía que preguntar. Tenía que preguntar. Sí, amigo, me ofendes. No, o sea, pero es No sé, no quería cagarla. Oye, pero ¿tú viste todas? O sea, ¿viste Obi-Wan, Andor y todo ese rollo? Obviamente. Dices de Ay, bueno. No, entonces sí, mira, manazo, chingale. Manazo en la panza. Pues dale, Lobo, a ver, platícanos, ¿qué te pareció este episodio? ¿Fue el 20? ¿Cuál fue? ¿Ya en cuál vamos? Es el 21, si mal no recuerdo. Creo que es el 21 o el cuarto de esta temporada. Es el cuarto. Pero... Ok. A ver. Bueno, yo creo que después de un episodio un poco sin tanta acción, sin tanto sentido, como fue el anterior. ¿Tienes? Me está dando la razón el Lobo y me pone jocoso. Nunca he dicho que está malo, güey. Yo no dije que estuviera malo. No dije que había pasado nada, es lo que yo dije. Mira, si algo ha hecho Jon Favreau hasta ahorita es que nada que ponga en The Mandalorian es por casualidad. Exactamente. Sin embargo, es por algo y precisamente este episodio nuevo es lo que nos va diciendo, con razón pusieron este otro episodio más flojillo. Sí fue un episodio flojo, en efecto, pero está nutriendo el resto de la historia de lo que va a pasar en los siguientes episodios. ¿Es lo que dije la semana pasada? Sí, lo dijo. Exacto. Entonces, bueno, sí tuvimos un episodio anterior muy flojillo. Y en este, pues yo creo que llegan la cuota de explosiones, naves, chingazos, balazos, lásers y acción que todos estábamos esperando y que siempre va a haber en cada temporada. No es... Este no es el episodio en donde más va a haber acción, quiero suponer. Sin embargo, es como que ese interludio a saber que de aquí en adelante ya sabemos quién va a ser el villano o cuál es la trama de la temporada, ¿no? Sí. Porque al principio, bueno, todos estos episodios que hemos estado viendo han sido como que muy dispersos entre el camino que tiene que seguir el mando, entre la redención que tuvo que tomar, entre los personajes qué tan importantes o no importantes son dentro de esta trama, para que por fin llegamos a ese punto de saber de qué se va a tratar todo lo que sigue. Entonces, ¿qué es todo lo que sigue? Pues todo lo que sigue es precisamente el camino que tiene que seguir Bo-Katan para reunir a los demás mandalorianos, hacer su... vaya, nos estuvieron vendiendo desde el inicio de la temporada, porque era así como que unidos somos más, unidos, casi casi como eslogan de Morena, unidos somos los mejores. Entonces, eso es lo que nos estuvieron vendiendo, ¿no? Que va a haber una masificación de unión entre todos los mandalorianos, ¿para qué? Para atacar a un enemigo en común, y el enemigo sí o sí, pues ya sabemos que va a ser Moff Gideon. Entonces tuvimos mucha acción, desde mi punto de vista se vio, aquí le quisieron como que dar mucha importancia al resto de los mandalorianos. Algunos, la verdad es que estuvieron muy, muy X, o sea, sabíamos que había mandalorianos más extras que otros, y sabemos quiénes son los que dan los chingazos, ¿no? Sabemos que el mandaloriano pesado pues, va a ser de los que impartan chingadas, o sabemos que la armera son de los personajes que desde el principio que salió todo el mundo decíamos, ah, esa figura la necesito. Y bueno, obviamente la importancia que va a tener Bo-Katan, que inicialmente en los primeros episodios que salió Bo-Katan yo decía, nah, es un personaje para el olvido, ¿no? Sin embargo, bueno, aquí ya empezamos a ver la importancia que tiene y sabemos para dónde va, ¿no? Sabemos para dónde está yendo. Tenemos este cameo a Star Wars Rebels. Con Zeke. Muy bien, exacto. Sí. Estuvo muy, muy interesante. Por ahí me dijeron un amigo que ya podcasteó con nosotros antes, Gabriel Farfán, de un extinto podcast también. Me estaba dando sus teorías, que todas sus teorías apestan, para variar. Donde decían, no, es que al rato va a salir también la otra mandaloriana de Rebels. Y yo, no, güey. No, esto es para... Mire, ¿quién sabe? Exacto, ¿no? Es para... Siento que ahorita el camino que nos va a llevar es los mandalorianos contra el mundo. Siento que eso es lo que va a pasar y fue un buen capítulo intermedio entre lo que nos espera de aquí al cierre de temporada. Es correcto. Correcto. Muy bien, a ver. Es un enorme trampolín que ya de por sí venía muy bien rankeando, pero este capítulo fue un enorme alivio. Y creo que no me van a dejar mentir, pero estuvo súper entretenido, de los mejores de las tres temporadas, inclusive me atrevo a decir, lo tiene todo, y inclusive yo sí me considero fan del personaje de Bo-Katan, porque he visto que ha marcado un arco, o sea, me he fijado mucho en eso desde que Lugo Presas, un saludo a Luguillo, me dijo, o sea, es que la trilogía nueva peste a la madre, yo le decía... Me dice, no, güey, pues el mejor personaje siempre ha sido Kylo Ren. Le digo, ¿por qué? Dice, pues porque tiene un arco, güey. O sea, fue el que cambió. Digo, ay, nunca había notado ese pedo. Y sí, le doy un punto de razón. Y luego ahora con Mandalorian está pasando lo mismo, pero con Bo-Katan, güey. Por eso también estoy enalteciendo el personaje de Bo-Katan, güey. O sea, ahí está marcando el mismo. Y el hecho de que le está dando la pauta intermedia de que, ¿sabes qué? Tú puedes ser de los dos bandos. Eso es bisexual, ¿no? O sea... Pero es pero a fin de cuentas estás aquí y estás allá y fue la aceptación. Y dices tú, ah, qué pedo, güey, te saca las de cocodrilo, güey, uno que crees. Y o sea, mi señora doctora Cola se emocionó un chingo con este episodio. Dije, ah, güey, o sea, ¿qué te dice eso, güey? Es un grandioso episodio, güey. Sí, es así. Fíjate que parte de las cosas importantes del episodio fue precisamente eso de cuando la armera o herrera, no sé cómo llamarlo. La armera. le dice precisamente eso, que ella es el vínculo, ella está en los dos mundos y puede ir y venir cuando sea. O sea, es algo muy importante porque están, digamos que, como ella es la líder del credo actual, uh-huh. Ella hace y deshace con el credo, se le está dando la instrucción y le está diciendo a todos los demás que siguen el credo al pie de la letra que hay que ser flexibles. Sí. La idea es unir el pueblo. O sea, hay que adoptar la diversidad, por decirlo de una manera. O sea, a lo mejor en un contexto actual, ¿no? Pero claro, eso es una parte muy importante porque, de como decía Jim Lowe ahorita, lo que viene es precisamente Mandaloriano salvando el universo. Básicamente. Que es pelear con lo que los restos de del imperio, no sé si llamarlo al mando de este. Ay, pinche negrito. Moff Gideon. Moff Gideon. Y a lo mejor también van a pelear con el resto de la banda. ¿Cómo se llama? Con los mercenarios, por decirlo sí, de una manera. Sí, justo. Los imperialistas. Ajá. Van también contra los rebeldes, ¿no? Porque ahorita se quedó como el arco de, es que hay aquí hay Beskar. Sí. Fueron los mandalorianos. Entonces va a haber un conflicto, tiene que haber ese malentendido. Los claro. Mandalorianos sí, sí. Mercenarios. De hecho, en teoría vendrían siendo tres bandos, o sea, Moff Gideon, los rebeldes y la República, la Nueva República, porque ya se pasaron de lanzas, o sea, el tratar de arreglar el mundo los convirtió en otra en versión del todo, imperio. Sí, en otra mano del imperio. A lo mejor eventualmente van a evolucionar a la primera orden, ¿no? Me imagino. Pues quién sabe. No sé, pero a la Nueva República le pasó como a Francisco y Madero, que dijo, vamos a quitar al dictador este, y luego, por querer hacer las cosas bien, no podía hacer nada. Exactamente. Que lo único que hizo fue llenar de burocracia a todo el mundo. O sea, es la parte política de donde, o sea, son los tres bandos. Y en teoría, bueno, o eso quiero pensar, que los mandalorianos van a ser quienes, digamos, les ponga un estate quieto a todos. Sí. Y fíjate que a mí lo que me gustó mucho del episodio fue de que todos los personajes fueron inteligentes, los villanos fueron competentes, las decisiones que fueron no fueron estúpidas, los conflictos los resuelven rápido, pues haciendo bolita, todo haciendo lluvias de idea. Me encantó la idea de que este planeta de Nevarro está fuera de la Nueva República y fuera del Imperio, y como que es una especie de lugar neutro, sí, donde puedes pisotear un poco la ley para que tú interpongas a los mandalorianos, que van a ser como que los policías de ese lugar y van a reflorecer en la luz en vez de estar escondidos. Y que o sea, que buscaron ayuda, o sea, que agotaron todas las circunstancias antes de que los mandalorianos pues fueran ahí interceptar, y como dijeron, o sea, la acción estaba muy padre. Me gustó que, me está gustando mucho que en este momento tanto Jar Jin y Baby Grogu, bueno, Grogu, no es Baby, tiene 50 años el vato, que los dos están agarrando un asiento trasero por este momento para que todos los demás puedan establecerse como personajes, uh-huh. Y no los extrañas porque están ahí presentes y están haciendo lo que tienen que hacer. Porque los se tienen que ganar su lugar y este bueno tiene que hacer el trabajo de todos, ¿no? Me encantaron los villanos, me encantaron cómo se traicionó al final los piratas, sí. Y sí, y todo lo que está pasando en los episodios anteriores, como dijo Lobo aquí, está dando los frutos. Y quiero ver qué pasa con la memoria que le sacaron al doctor hace dos episodios, a ver qué sucede con eso, porque todo va para algo. Y pues bueno, a ver quiénes fueron los rebeldes, quién está plantando esa evidencia o qué pedo. Pues creo que entonces ahora todos estamos de acuerdo porque, bueno, primero ahora sí es un episodio que ahora sí ya sé para dónde apunta la flecha, que es algo que a mí me desesperaba. Ya sabemos quién es el malito y, como dijo Lobo, ¿no? Ya más o menos vemos para dónde va a ir el conflicto y para dónde va a ser todo. Pero también, además de que nos dice hacia dónde va a ir todo este asunto, también nos empieza con acción, ¿no? O sea, tenemos acción, tenemos este enfrentamiento de los mandalorianos contra los piratas. Volvemos a ver un montón de mandalorianos partiendo madres. Me gustó ver cómo hay lucha tanto en naves, tanto en tierra. Me gustó ver a la armera en acción. Puta, güey, este episodio tiene todo. Y algo muy importante también, y es que te das cuenta que ni Mando Yo no me había dado cuenta de Mando, pero yo lo que había comentado es de que no necesitas a Baby Grogu, a Baby, otra vez ya dije como tú, a Baby Yoda o a Grogu. Ya no lo necesitas a ellos como para hacer importante un episodio. O sea, estuvo ahí, es pero estuvo nomás como que, ah, mira, ahí está. Ya, o sea, realmente no hizo nada y fue un excelente episodio. Y Mephisto me dijo en la tarde, es que Mando tampoco estuvo ahí, o sea, estuvo, pero realmente los importantes fueron, pues, todos, ¿no? O sea, es como parte del todo, es más, estuvo más importante el papel de Bo-Katan, por ejemplo. Y pues, no sé, este episodio tiene todo, está muy bien balanceado, me gustó. ¿Y cuántos van a ser, amigos? Faltan tres. ¡No! ¿Cómo? Y esas son las cosas que sí me molestan. ¿Cómo puede ser que te tardes tantos episodios en decir qué onda y lo vayan a terminar carrereado en tres episodios? Eso me va a molestar mucho si así sucede. Oye, fíjate que me encantaron dos pequeñas referencias en el episodio que sentí. O sea, como el guiño de que it's a trap. Así, pero que nomás nosotros lo... Una, Jim no me va a dejar mentir, la montaña Bullock, güey. La montaña, desde no sé qué hasta la montaña Bullock. Dije, qué buena referencia al original Boba Fett. Sí, Jeremy Bullock, Dios lo tenga en su santa gloria. Y es y me gustó mucho el sonido que hizo la nave pirata cuando cayó. Se escuchó como la estructura de estrellas imperiales, güey, cuando se clavan en la estrella de la muerte, güey. Así hizo el mismo pinche sonido. Dices, son pequeñas delicias. Que nosotros como frikis de Star Wars, nos encanta, güey. Pero pues, Y también yo quiero hacer ahí un comentario, bueno, comentario anecdótico, porque estaba viendo precisamente el episodio junto con Patty. Entonces, en la parte en donde llega el comandante rebelde, no sé si era comandante o qué era, al final llega ahí con los mandalorianos y precisamente están debatiendo que el Din Djarin tiene el martillo en la mano. Empieza a dar sus puntos de por qué deberían de ir, por qué deberían de ayudar a la gente de Navarro. Y toma el martillo, el pesado, y lo primero que dije, ya va a empezar de cagapalos este cabrón. Yo pensé lo mismo. Y me engañó, güey, me engañó. Ahí en la trampa, pero sí fue así de, entonces también los personajes secundarios evolucionan. Sí. Y eso es lo importante dentro de lo que, es lo que me gusta de Favreau, que hasta los personajes secundarios están evolucionando. Y eso es lo que ha hecho más nutritiva una serie, que no tiene que ver con los Jedi o con la esencia de lo que es Star Wars. Porque sí, o sea, lo hemos peleado muchas veces en el chat, lo peleamos con Paquito, lo peleamos con todo mundo, no, que los Jedi, que no sé qué, y aquí es cuando empiezo a ver, pues es que sí, la verdad es que si nos ponemos a ser muy juiciosos en el universo de Star Wars, pues no hay mucho personaje dentro de del universo cinematográfico de Star Wars que realmente tenga una evolución, ¿no? Y normalmente los que tienen una evolución son los más cagapalos. Los personajes que más empezamos a odiar, ¿no? Todo mundo odió a Anakin Skywalker y vimos una evolución en él. Todo mundo odió a Kylo Ren, pero es el único que evolucionó. Es correcto. Sí. Y puedes decir que incluso en las trilogías nuevas, muchos, en vez de evolucionar, desevolucionaron. Terminaron peor que como empezaron. Fíjate, buen punto ese de que no cayeron en los clichés que estaban a punto de caer, de que un vato iba a poner la edad pedo. Yo pensé que el comandante este que se parecía a Miyagi iba a ir también él solo a salvar ahí el pedo. Extra edad, me caigo ese. Y algo muy importante también es de que no cometieron el error que yo sentí que cometieron con Boba Fett, de que si no estaba Boba Fett se sentía de que le estaban robando el episodio. Y aquí, aunque estuvieron muy poco, no se sintió que nadie estaba robando, sino que todo el mundo estaba haciendo su trabajo como parte de una unidad. Sí, exacto. Claro. Bueno. Todo muy chingón, no lo vamos a negar. Vale bastante la pena. Ya apuntando algo, hace que los episodios de relleno, como ustedes dicen, ¿verdad?, valga la pena. O sea, hizo que cuando el momento en que Paz Vizsla le dio la razón a Din Djarin, dijo, pues es que este hombre dio la vida por mi hijo. Y, o sea, y también le dan mucho peso al anterior de ese, el que se sintió como Andor, que lo discutimos, que dijimos, pues, o sea, ya sabemos que la pelona es cabrón. Sí. Y, o sea, es vieja de cuidado, ¿no? O sea, te va a traicionar en cualquier momento. Sabe que está trabajando con Moff Gideon, güey. Y esa es muy probablemente la que plantó la semilla del Beskar ahí, güey. Y es lo que yo decía. Me encanta ese personaje. Precisamente. ¿De la pelona? Por eso está ahí. Y no es casualidad. Por eso le dieron. Sí, la duda nada más. Exacto. Hacer el enigma. Bueno. Es correcto. Pues en fin. Entonces, todos estamos de acuerdo ahora sí que fue un excelente episodio. Queda poquito. Excelente. Hay que seguir disfrutando pues lo que queda, ¿no? Y después a ver qué más. Pues ahí está, siga. Usted vea. Va a ser un buen final. Ojalá que sí, que me dé un periodicazo en el hocico y me diga, mira, aquí está tu final que querías. Ojalá que sí. Me va a dar coraje, van a ver. Sí. No va a quedar con ganas de más. Bueno. Claro. Pues ahí está, el Mandaloriano, lo vamos a ir reseñando cada semana. ¿Y qué más nos queda, muchachos, de la esqueleta? Nada. Habla a la carnita. Ah, bueno, entonces. ¿Cómo es pinche mentiroso ese Kike? ¿Cuál escaleta, güey? Sí tenemos. Tenemos una. No seas pinche chismoso, cabrón. En la mente de Kike tiene una escaleta. No lo sé. Ahí va soltando ideas alrededor de todo el episodio. No se dejen engañar, queridos mecaescuchas. No se dejen engañar. Queridos mecaescuchas, Kike Kabuto es un tirano del podcasting. También. Y dice, tengo una escaleta, y la escaleta está en su cerebro y no le dice a nadie nada hasta que ya están grabando. A huevo. No, también, porque está en el título de este podcast, ahí viene todo lo que vamos a hablar, pero bueno. Sí, güey, el título se lo pusiste 5 minutes antes de que empezara la transmisión, o sea, no. Y que no engañes a los escuchas, no son tontos, en serio. Meca, escuchas, por favor, aparte de que los acabo de bautizar. Sí, me encantó. Está bien. Meca, escuchas, no se dejen engañar por ese falso profeta llamado Kike Kabuto. Bueno, está bien, no se dejen engañar. Ya puse musiquita del siguiente tema, que sí está en la escaleta. Pero bueno, y razón por la cual está aquí el buen Jim Lobo. Me dijiste el tema en la mañana. Sí. No es cierto, te invité hace como 2 semanas, pero bueno. Ya se cayó. Bueno, a ver, vamos a platicar. Ya lo tumbaste, güey. ¿Cómo es esto? No, yo no he movido nada. No, yo no he movido nada, mira. A mí que me explica. Con la escaleta del cerebro lo bloquea la oye, chica. Oye, ¿cómo podemos decirle a esto, Mephisto? O sea, ¡ah, mira! Ya volvió. Vámonos, ya está impresionante. Aquí. Ya está aquí. Oye, ¿cómo le íbamos a llamar a esto, Mephisto? A esto, que este ejercicio que vamos a estar haciendo cada último programa de... No, ¿cómo decirlo? ¿El cuarto programa de cada mes o la última semana de cada mes? El último programa del mes. Ok. El último programa de cada mes. Pues que dijimos que unos reviews antológicos, antológicos, no sé. Antológicos, que estamos preparando el camino para la película The Flash. Entonces vamos a estar platicando sobre todas las películas de Batman. En esta ocasión vamos a platicar sobre las películas de Michael Keaton, que es también se le conoce como el universo de Batman 89 y Batman Returns, ¿no? Ya le puse ahí musiquita de Batman. Y ya está Batman aquí también. Ya está Batman aquí también. Y pues bueno, es el motivo por... déjame poner una imagen de Batman. Bien. Y pues empiecen. No sé quién quiera dar una como sinopsis de la película. Con nuestro invitado. A ver. El Batman, el mismísimo Batman que sonríe. Yes. Míralo. Ahí tenemos un Batman barbón. es el Batman del universo puteado. El Batman Nexal de la región 4. Exacto, pero voy a tener que quitarme la máscara. ¿Por qué? Porque al igual que Michael Keaton cuando usaba esta máscara, no se oye ni madres. Sí. Entonces, permítanme. Algo que legaba mucho también era que decía que tenía una sensación de claustrofobia cabrona, güey. Aparte de que era claustrofóbico. Ajá, bueno. No ayudaba mucho, pero es le ayudaba a meterse en personaje, ¿no? O sea, la máscara le apretaba. Lo único que le gustaba eran los zapatos, ¿no? Porque creo que eran sumamente cómodos. Eran Nike. Eran unos tenis Nike que convirtieron en botas, de hecho. Sí. Es correcto. O sea, Nike los desarrolló precisamente para poder tener un patrocinio y product placement en la película. Y si lo ves muy cerca de abajo, creo que sí dice Nike. Sí, de hecho, la palomita no desaparece si ves las botas en el... con un acercamiento, como bien, bien dice aquí Mephisto. Pero bueno, vamos con una reseña muy, muy básica. La verdad es que a estas alturas, quien no conozca de qué va o de qué trata la película, pues ya está medio... o son muy jóvenes... ajá. O se muy ignorantes. Otra cosa, ¿no? O muy rucos y no se acuerdan. Exacto. Sí. O es el Alzheimer. Entonces, bueno, ¿de qué va? Y bueno, la importancia de esta película, ¿no? Obviamente, sí, en los inicios de la producción de la película, lo que... mira, qué chulada, chingada madre. Oye, veo que tienes el cereal, cabrón. Tienes el cereal. Échate un pinche tazón de ese cereal, güey, para que te dé un pinche de real marca brutal, güey. O sea. No, güey, ese cereal lo compré en el 2007, cabrón. Dudo que esa madre sirva, ¿eh? Y es del 89. No, no, pues y está la alcancía ahí sellado, todo de plástico todavía. Déjenselos hacer. Qué chula. No, no me arriesgaría. No más. Miren, no más, miren. Me atrevo a decir que el mismísimo Drake dijo que era su juguete favorito, ese alcancía, güey. Sí, le preguntó el Matt Hunter. Que quería esa alcancía, güey, que porque era su juguete. Yo, güey, no es un juguete, es una pinche alcancía, pero pues bueno, o sea, está bien. Sí, tiene fibra y toda la cosa. ¿Cómo hace antes de...? No, pues mira, seguramente te lo comes ahorita y te va a hacer mucho más efecto que la fibra. Qué frío, ni qué nada, ¿verdad? Ya sé. Exacto. Estoy buscando la explicación, pero ya, continúa con... Sí, bueno. Sí, bien, pues, disculpa, bueno, sino... Para pronto, esta película marcaba una separación entre el Batman que conocíamos de Adam West. Sí. La finalidad de esta película siempre fue el conmemorar esos primeros años de Batman. Este Batman más crudo, más violento, quitarnos de el Batitwist. Es un gran baile hasta la fecha. Quitarnos un poco del repelente de tiburón y de esta caricaturización del Batman. Eso, coloso chinga. No puedo contigo, cabrón. No, es un gran baile, ¿eh? Yo todavía lo sigo aplicando, ¿eh? Sí, claro. Lo sigo aplicando en las bodas. Entonces, bueno, esta película del 89. Quiere quitar toda esa caricaturización del Batman de la serie live action de la, exacto, y de la película con el repelente de el batirrepelente de tiburones. Entonces quieren hacer esta película y empiezan a buscar muchísimos nombres, muchísimos personajes que pudieran ayudar a que esta cruda película de Batman saliera, ¿no? Y bueno, para mí es una de esas películas que abre perfectamente un universo más serio dentro de Batman, porque para empezar, pues trae... Aquí está el batitiburón, del repelente, aquí está. Exacto, y te lo quita de una forma muy inteligente con personajes más psicópatas, más psicóticos, y digo psicópatas porque podemos decir, bueno, solamente tiene un villano, pero también Batman tiene algo de psicópata, y lo he hablado muchas veces. Batman es tan psicópata como sus villanos. Eso de ser un millonario que por las noches pone un traje de látex para golpear gente no es de una persona muy sana, ¿verdad? Y tiene la canción de Batman que es imposible que nadie recuerde o que nadie conozca, ¿no? Este tema de Batman de Danny Elfman, que por cierto, las personas encargadas de la música estaban muy en contra, creían que esta canción no iba a estar tan chida, ¿no? O sea, tenían esa idea de que esa canción iba a estar así como que muy floja, como que Danny Elfman, ¿quién es ese güey? Y después les dio un batitrancazo en la cara. Sí, claro, o sea... Una canción memorable que tú escuchas tres notas, ya sabes cuál es. Oye, fíjate que lo pones a la altura de la de John Williams, güey, y la de Danny Elfman, güey, y o sea, se le lleva de calle, güey. O sea, tú la puedes tararear, güey. Tan, tan, tan, tan, tan. Que me atrevo a decir que la mismísima Shirley Winkle tomó ciertas notas, ¿no? Para la serie animada, ¿no? O sea, ciertos dejos. Y muy, muy representativo. Ya lo asocias inmediatamente, güey. Y es que lo que pasó también cuando estaban presentando la música para comenzar el estudio, Danny Elfman estaba viendo los contrastes entre Bruce Wayne y Batman, y estaba, o sea, sí tenía las de acción de y luego como que el estudio estaba como que medio bostezando, como que dudando, y Burton le dijo, toca la marcha, y entonces ya cuando puso la marcha, todo el estudio dijo, ah, la chingada, esto sí, y fue cuando escucharon la marcha que dijeron, va tu música. Sí. Y es increíble escena inicial, ¿no, güey? Donde dices tú, los créditos y todo ese rollo, y dices, ¿de qué va? ¿Dónde parece un pinche laberinto? Y luego se va delegando y dices, ah, se va abriendo la toma y dices, ah, el batilogo todo el tiempo. Y dices, ah, ya no se hacen películas así, güey. Ya no se hacen. Ahora, para cuando llegó esta película, todo mundo ya asociaba la idea, ya sabía qué pedo, güey. Ya sabía que Batman era un huérfano, ya sabía. O sea, ya todos teníamos en la memoria colectiva, todo mundo sabía la trascendencia de Batman, güey. Es que Batman Batman es un superhéroe súper conocido. O sea, de los súper conocidos como Superman, por ejemplo, o el Hombre Araña. Claro. Y pero de todas formas, me encantó mucho el juego de la escena, güey. Porque empieza la escena y empieza con una familia, güey. Y piensas, ah, él va a ser Bruno Díaz. Él va a ser. Y luego, no empieza así, güey. ¡Pau! Empieza inmediatamente con Batman. Duro y fuerte, güey. Y luego la imagen tan potente, güey. Tan apoteósica, güey. Tan increíblemente dominante. O sea, ese traje negro, güey. Totalmente pierde su tal asociación, güey. Con la. No, pues la verdad es que sí, güey. Porque pierdes asociación, es lo que querían lograr ellos, güey, cuando querían perder, es que no lo asocies con Adam West, güey. O sea, no es el Batman chistoso, güey, es un Batman serio, güey, es un Batman, pues, ¿qué haces, güey? O sea, lo modernizas, güey, haces estos pinches picos, güey, que parece un pinche diablo, güey, y lo que dijiste la otra vez pasada, Mephisto, y dijiste, el bueno es un payaso, güey, y el malo es un vato que parece un diablo, güey. ¿Qué pedo? Con un chingo de artilugios o sea, y sobre todo entraba para entrar en los putazos y luego o sea, emerge con la nueva frase de esas, I'm Batman, o sea, es, güey, empieza potente, ¿no? No me voy a dejar decir que no, güey. Y aparte tomemos en cuenta, bueno, incluso por ahí hay una nota en donde Adam West quería de alguna forma tener algún tipo de cameo. Sí. Y Tim Burton está tan comprometido en que no lo asociaran que dijeron, no, aquí no nice. Quiero. Entonces mm-hmm. también fue uno de esos detalles que dices, pues sí, estaban bien comprometidos en querer hacer. Y entre comillas, ¿no? Porque incluso, pues, si tu cast está seleccionando a un extraño actor como Michael Keaton que viene de un Beetlejuice, de cosas un poco más cómicas, entonces dices, hay algo raro aquí, porque dices, bueno, quieres hacer una película seria pero te traes a actores cómicos, ¿no? Funcionan porque también nos enseñan que también los actores cómicos pueden hacer este tipo de películas, ¿no? Esta, para mí, a pesar de todas sus cosas escondidas, de sus cosas cómicas y de sus chistes involuntarios, es una película bastante seria y violenta, como debe de ser en los primeros años de Batman. Claro. Y fíjate que eso que mencionas de Tim Burton, él tuvo un compromiso artístico muy claro en su cabeza de qué es lo que quería lograr, y lo logró. Él fue el que, o sea, nadie se le hubiera ocurrido de que cambie el batitraje por algo totalmente negro, porque cómo identificas a... O sea, como un vato va a ir vestido con látex así, o sea, necesita una armadura, tiene que no verse en la noche, tiene que ser oscuro. El logo sí se lo respetó porque iba, bueno, pues para que se vea que es Batman, ¿no? Pero entre eso, es decir, no a Adam West, que yo creo que estuvo muy difícil también convencer al estudio para que eso no sucediera. Incluso él también peleó por Michael Keaton, porque Michael Keaton lo veían entre que estaba muy ñango, muy bajito y muy así. Es bajito, Michael Keaton es bajito. Y sí. Le dijo, ¿sabes qué? Yo puedo engañar la altura, puedo poder cámara, iluminación y lo que sea. Lo que no puedo engañar es la actuación. Y lo que cautivó a Tim Burton fueron los ojos, la mirada perdida de Michael Keaton a personificar a Bruce Wayne y cómo cambiaba esa mirada para ser Batman. Porque toda la actuación viene, en un 80% viene de tu mirada, de los ojos. Es por eso que todos los Batman siempre van a tener ojos que se puedan ver. Y por qué también, por ejemplo, personajes como Deadpool, últimamente los ojos se le pueden mover por presión de los personajes, ¿no? Pero esa mirada perdida de que está muerto en vida este vato y que no sabe qué hacer más que estar preparándose para ir a pelear el crimen, es algo que le atinó muy bien este Tim Burton al hacer el casting. Oye, pero fíjate que tiene bastante la razón con ese tema de los ojos, porque, o sea, es la primera vez que vemos que o sea, ponen maquillaje en los ojos. Sí. Le da un realce increíble, güey, en la mirada, güey. O sea, yo la primera vez que vi esto de niña, güey, o sea, no la pude ver en el cine, güey. Pero sí me acuerdo que la rentáramos y lo primero que me vino a la mente es que dije, es que contrataron a esa persona, güey. Nunca llegué a pensar que el Batman y Michael Keaton fuera la misma persona, güey, porque están muy diferentes. No, es en serio, la primera vez que la vi, yo siempre pensé que eran dos personas diferentes, o sea, tan bueno, eso, por eso le realzo mucho a esta película, las actuaciones, dije, wow, o sea, qué pedo con esto, ¿no? O sea, el hecho de cómo las tomas y, o sea, el enfoque, sobre todo la mirada, tienes toda la razón, tan potentes así, que recientemente sacaron unas escenas perdidas, güey, donde Batman rescata a una niña y la niña, ¿qué acaso es Halloween? Y o sea, hasta la mirada se ve así como condescendiente con la niña, güey. Dices, obviamente este corte no salió en el corte final, güey, la película, nunca la vimos esta escena, güey. Pero dije, ah, chinga, o sea, digo, con ganas de decirle al Michael Keaton, ¿qué pedo contigo? O sea, ¿qué pinche poder tienes con tus ojos, güey? Porque platicas mucho con la mirada, güey, eso... Muy, muy atinado ahí por Tim Burton, güey. O sea, se me hizo que se notó un touchdown con eso, güey. Oigan, a ver, ¿ya había otra película de superhéroes antes de Batman? Digo, sabemos que está la película de la serie de Batman, pero había otra, porque me acuerdo que yo después, pero no me acuerdo si fue después, porque hubo una película del Capitán América, horrible, hubo una película de Flash, horrible, y había otra. Spider-Man, bueno, había las de Superman. Había las de Superman, ¿no? Los Cuatro Fantásticos. No, los Cuatro Fantásticos también. No, las Cuatro Fantásticos de Roger Corman salió después. Fue en el 94. Y solo fue para que Marvel no perdiera los derechos. Porque eventualmente los terminó cediendo Fox. Hubo también uno de la Liga de la Justicia. No sé si fue una serie de televisión o algo así. Y salía Adam West como Batman. Y salía Solomon Grundy. Y salía... Salían varios, no recuerdo si salía Superman. Fue un especial de televisión, tengo entendido. Sí, fue un... Anda, bueno. Porque de Batman hubo dos películas anteriores, que fue obviamente la película de la serie de... Sí. De 66. De 60, y mucho antes hubo otra película que era hasta en blanco. Negro, bueno, ¿no? Sí. Pero así como que medio... Pero lo que quiero decir es como que con medio contemporáneos... Pues nomás las de Superman, ¿no? Sí. Superman de 78. Básicamente sí, las digamos como las Main Street. Sí. Pero de fíjate hecho, que... Bueno, ¿qué? No, iba a decir que fue gracias a la película de Christopher Reeve del 78 que Michael Juslan dijo, se puede hacer una película de superhéroes de forma seria. Bueno, seria entre comillas, sino como que con presupuesto, con lore, con mitos, con la seriedad que requiere el personaje. Y desde entonces él dijo, él compró los derechos de Batman para hacer películas porque antes nadie le importaba los derechos de los superhéroes. Y fue con todos y cada uno de los estudios y obviamente terminó en Warner Bros. Otra vez porque pues ellos tenían... Fue antes de que Warner Bros. Fuera dueño de los derechos de DC. Y él se tardó 10 años en convencer al estudio para decirles quiero hacer Batman. Dijo, no, es que no queremos hacer comedia ni eso. No, quiero hacer algo como The Dark Knight Returns. Quiero hacer algo como... La cabeza del demonio, quiero hacer algo serio, el verdadero Batman de los cómics, no quiero hacer algo divertido para los niños. Y se tardó todo ese tiempo para ver quién hacía el guión, a ver quién hacía tal cosa. Y fue el parte de aguas. Lo que hizo Superman en el 78, lo que hizo Batman en el 89 y lo que hicieron los X-Men en el 2000. Uh-huh. Y ya después me atreví a decir que incluso Iron Man en el 2008 han sido los grandes eventos, los parte de aguas en las películas de superhéroes. Y entre todo eso, en el 2005, Christopher Nolan con Batman Begins. Fíjate que tienes toda la razón. Blade. Porque, bueno, sí, también, tienes toda la razón porque la de Blade fue la que le dio la credibilidad de que dices, sabes que es bancleable, sobre todo las películas de Marvel, vamos a dejarlo en claro, porque sí tienes toda la razón. Creo que cuando empezaron el proyecto de Batman, sí tenían como que la connotación hacia la media chistosona y la madre, pero es este... inclusive hasta llegó un punto en que querían castear a Bill Murray, tengo entendido, güey. Pero sí, donde dijeron... O sea, cuando ya vimos este que sacaron de Dark Knight Returns, Frank Miller, güey, y todo eso, dijeron, pues vamos a apuntar como que a este lado, ¿no? Porque me encanta bastante la disociación de la serie, vuelvo a lo mismo, güey, que ni siquiera incluyeron a Robin, güey. Y antes de esto, güey, siempre decías, ah, Batman y Robin, güey, es Batman y Robin, y siempre Batman y Robin, güey, parecía que estaban pegados a la cadera, güey. Pero esta vez que vemos a Batman solo, güey, dices tú, ah, no, y se la compras, güey, porque es muy buena la película, güey. Y estuvo, estuvo tan cerca de haber un Robin, o sea, sí estaba en los primeros bocetos un Robin, que la verdad es que qué bueno que no lo hubo, creo que fue una decisión muy acertada, porque cuando por fin tuvimos un Robin, pues no era lo que esperábamos. No, Chris tu amigo Chris O'Donnell. Pero, y sí se puede hacer un Robin bien. Nomás que si es difícil, tienes que darle muchas capas a ese personaje y tiene que tener su propia película de origen. No como fue en Batman Forever, pero la serie animada de La Venganza de Robin, cuando anda buscando a Tuco, algo así se pudiera contemplar en una película para él. Y hablando de Bill Murray y de otras personas que iban a ser Batman, yo escuché también de que Mel Gibson también era de los finalistas para ser el personaje. Y ese vato, de hecho. ¿Sí? De hecho, justamente él fue el elegido, pero en ese tiempo estaba grabando Arma Mortal 2. Sí. Y de hecho salieron a la par, o sea, salieron Batman y salieron Arma Mortal 2 el mismo año, de hecho. Sí, exacto. Y ese vato también tiene una mirada bien psicópata y sabe actuar con la pura mirada del pinche Mel Gibson. Y tiene el cuerpo de Batman y tiene todo, dije, hasta el pelo así de como los cómics. Siempre me he quedado con la duda de cómo sería Mel Gibson como Batman, porque también siento que, o sea, Keaton hizo un gran trabajo y siempre lo vamos a amar por eso, pero siento que la historia hubiera sido diferente si Mel Gibson lo hubiera hecho. Tenía la quijada y todo. También tengo entendido que entre los finalistas había quedado también Alec Baldwin, güey, que vamos a recordar que Alec Baldwin se quedó con la espinita y por eso hizo La Sombra, tengo entendido, güey. Sí, también. Oigan, pero nadie me dijo de qué era la película. A ver, pues Jimbo la está reseñando. No la estoy reseñando y cada vez que la reseño me interrumpes, cabrón. Yo no. A ver, ¿quién es el que está con él? ¿Quién tiene el, la escaleta en su cabeza? Yo. Pero ni he hablado, amigo. A ver, platícame, ¿de qué va esta película? Bueno, obviamente ya sabemos y ya lo medio platicamos, ¿no? Precisamente no es el origen de Batman, es un Batman ya maduro, es un personaje ya construido, es un héroe, entre comillas, ya conocido en Ciudad Gótica. Va explorando a forma de Flash o a forma de momentos ese origen del niño que pierde a sus padres, se queda huérfano con un chingo de dinero y lo primero que hace es quedarse loco. Pero resulta ser que esta es una historia de no de Batman, sino de gángsters. Entonces, en una ciudad en donde los gángsters son los que mandan, dentro de este mundo de gángster hay una, digamos, una estrella en ascenso llamado Jack Napier o Niper. Bueno, Napier. Curiosamente, este nombre no es coincidencia porque es un guiño hacia Alan Napier, que la hizo de Alfred en la serie de Batman. Exacto. Entonces, bueno, esta estrella en ascenso en pues, un enfrentamiento con Batman precisamente, cae en unos desechos químicos en una fábrica de Axis Química. Entonces cae en este y su cuerpo, bueno, su cara específicamente es deformada por estos químicos, dándole un color pues blanquizco y una sonrisa bastante más pronunciada, generándole pues un desequilibrio mental que si bien ya venía de nacimiento, posiblemente este evento exacerbó. Exacto, es lo que hace salir estas psicóticas acciones, ¿no? Mientras esto sucede, por ahí tenemos a una periodista llamada Vicky Vale, la cual pues anda investigando Se anda metiendo en donde no se deben de meter los periodistas, precisamente en este mundo de gángster. Ahora, Vicky Vale fue inventada, ese personaje no viene en los cómics, ¿no? Fue inventada para esta película, sí. ¿Verdad? Es correcto. Sí. Tanto Vicky Vale como también el otro que es Nox. Nox, exacto. Los dos personajes fueron inventados para esta película. Cabe señalar, dato curioso, que originalmente Vicky Vale iba a ser interpretado por Michelle Pfeiffer, pero como en ese entonces tenía una relación con Michael Keaton, les pareció que no era muy ético, por decirlo así, ¿no? Bueno, cabe señalar también que también iba a ser interpretada, habían contratado a la actriz esta de Blade Runner, la de Sean Young. Sí, también. Y luego se cayó de un caballo y se chingó el pie y ya no pudo. De hecho, ya fue la primera opción. Sí, y esta Basinger le hablaron como que de una semana para otra y llegó en avión y se aprendió las líneas y pues fue a rescatar el pedo porque pues el show tenía que continuar. Y creo que esa misma actriz quería huevo ser Gatúbela y hasta fue con un látigo y la madre a hacer todo para Batman Returns, pero también no jaló. Puedo estar equivocado con la actriz, pero bueno, que lo voy a hacer con la reseña. Tienes toda la razón, digo, no era un tema que justamente ahorita Coloso abrió la puerta y iba a retomar el tema más adelante porque sí estuvo con una, dicen, incluso en entrevistas, que esta actriz se fue y se metió a buscar a Tim Burton y Tim Burton se escondió para no verla porque llegó así con el látigo y todo, e incluso fue a un programa de esos de chismes también, haciéndose la de pedo a Tim Burton, ¿no? Por no haberla recibido. Ay, no. Bien loquita. Qué incómodo, la verdad. Qué incómodo. Pobre chava, ¿no? Pero pues bueno. Mala suerte, ¿no? Bueno, regresando un poco con la reseña, pues Jack Napier se da cuenta que no le gusta ser el chalán, que él quiere ser el jefe de la mafia, ¿no? Entonces, bueno, va a confrontar a su ex jefe, el actor Jack Palance, en esta película. Lo asesina y se empieza a dar cuenta que pues le gusta el poder y quiere hacer un verdadero desmadre en toda Ciudad Gótica. Entonces justamente se trata de este conflicto entre descubrir quién está detrás de varios ataques, sobre todo porque empieza a haber un ataque, digamos, de químicos que van desde el maquillaje, talco para bebés y demás, que empieza a afectar a los ciudadanos de Ciudad Gótica, transformándolos un poco en la locura. Y haciéndolos reír hasta morirse, ¿no? O sea. Uh-huh. Sí. Exacto. Entonces, de eso va un poco la película. Básicamente, esa es la trama. Este conflicto entre Batman queriendo descubrir quién es, que tarde o temprano lo encuentra. Lo encuentra tanto como Batman como Bruce Wayne también, ¿no? Tienen sus altercados. Entonces, correcto, esto hace surgir una ambivalencia del personaje muy interesante, ¿no? Porque tal cual Bruce Wayne es un miembro activo, un miembro importante dentro de la comunidad de Ciudad Gótica, como lo es Batman, ¿no? Claro. Uh-huh. Y pues resulta que todo este camino los lleva a convertirse también en rivales de amor. Eso es muy cierto, ¿eh? Muy, muy cierto. Que bueno, entonces tuvimos un excelente Batman con Michael Keaton, creo que ya todos lo alabamos suficiente, pero también tuvimos un excelente Joker, que pues Jack Nicholson es actorazo de lo que quieras y que bien pudo haber hecho, como dijeron, ¿no? A lo mejor pudo haber sido un guasón chistoso o más burlón o más, no sé, sigue estando loco, sigue estando fuera de sus cabales, pero aún así te demuestran un personaje, pues no sé cómo decirlo, centrado o serio, pero dentro de la misma naturaleza del Joker, que le dices, güey, ese sí es un Joker, o sea, sí. Sarcástico. Ándale, también. A la escena esa donde invita a cenar a la chica, bueno, no la invita, sino se mete donde va a cenar esta chica y empiezan a hacer su desmadre con las pinturas y trae la bocina y todo, nos empiezan bufoneando, Y hasta eso recataba porque te trae al segundo el mando, o sea, anotando los desmadres que está haciendo, ¿verdad? O sí, sea, no sé exacto. Si va a pagar o qué pedo, ¿no, güey? Y era muy fácil ahí deducir la identidad de Batman porque el Guasón, el Joker, le mandó la invitación a Kibel de parte de Bruce Wayne y Bruce Wayne nunca apareció y llegó Batman en su lugar a salvarla. Sí. Entonces, iba pasando por ahí. Sí, iba pasando. Estaba en el vecindario. Es una casualidad conveniente, me he visto. Okay. Pero bueno, es que en teoría nomás le manda la invitación a Vicky Vale porque él le gustó Vicky Vale y dice, mira cuántas curvas, no, o sea, estoy teniendo, o sea, cuando estaba recortando le envió la invitación. Vicky Vale le habló a Bruce Wayne o a Bruno Díaz para corroborar la cita, o sea, no fue el Guasón, digo. Pero sí habló, o sea, porque dijo que iba a llegar tarde y sí, al final de cuentas apareció ahí pinche Batman, ¿no? Sí. Tenía que salir. Y bueno, también vemos esta parte del Batman, ¿cómo decirlo? Medio detectivesco, porque uh-huh. Hizo el rastreo este de los químicos. El Batman de acción, porque lo vemos pateando traseros. El Batman como científico o algo así, porque tiene todos sus gadgets. Bueno, el batigancho, lo vemos con el batimóvil, la baticueva, con chorro mil computadoras y así. ¿Dónde consigue esos increíbles juguetes? Sí, y sobre todo la batinave, ¿no? O sea, increíble. Todas esas partes donde vemos a Batman siendo Batman es uh-huh. lo mejor del mundo. Hay una parte donde. Te había mostrado mi bararán. Míralo. Ándale. Qué chulo. Qué réplica. Y también se dobla como el de la movie, así. ¡Hala! ¡Colo, qué chulo! Es que las facilidades que tiene que viva en el otro lado, ¿verdad? Se vas a cualquier Walmart, güey, y la encuentras con madre. Sí. Y bueno, como siempre, el rico humillando al pobre. Pues el chiste de que vemos a Batman siendo Batman, ¿no? Recuerdo que esta película la vi en el cine y salí todo emocionado, así como que la escena final me dio un poco de miedo. Siendo honestos, la parte donde está pegándole al Guasón y que escupe los dientes y, o sea, la ¿cómo se llama esta? La dentadura. Ajá, y que le sale sangre de la boca, así como que, güey, no tiene los dientes, ¿qué le pasó o qué? Y cuando muere, toda esa parte se me hizo como tenebrosa. Muy oscura. Ajá. Sí. O ver a un Batman vulnerable cuando está todo jodido de que se cayó de la nave y y está en la iglesia y que va caminando y no puede y madre se cae arriba de las bancas y todas se caen en un efecto dominó. Es como que, güey, este vato viene jodido y como quiera viene a pelear. Fíjate, pero fíjate que sentí el humor torcido del Guasón cuando dice, sí, es cierto, o sea, le pega el abdomen, obviamente es una armadura, güey, y luego o sea, escupe los dientes y luego dice, no le pegarás a alguien con lentes, ¿verdad? O sea, ¿dónde sacó esos lentes, pinche chiflado? Justamente, yo creo que esto es lo que para mí siempre ha cerrado esa discusión de quién es el mejor Joker, ¿no? Hemos hablado, bueno, siempre se tiene esa discusión de que si Heath Ledger o que si Jack Nicholson o que si tal otro, el problema es que decir que Jack Nicholson, o sea, Heath Ledger tuvo su momento, fue un Joker muy interesante, un Joker muy psicópata, pero no solamente es eso el Joker, o sea, el Joker es el Joker gángster, el Joker psicópata y el Joker payaso. Lo que dijiste, Mephisto. Sí. Justamente el Joker payaso es lo que también Jack Nicholson nos trae, ¿no? Esas uh-huh. partes de que estás en un momento muy serio y de repente saca la estupidez, algo chistoso, es algo muy Joker. Sí. Y es estos, o sea, vaya, estás en una escena muy, muy interesante que ves de repente viendo volar a la Batiala y de repente ese güey saca su revólver gigante y dices, sí. Este güey está jugando con nosotros, ¿no? Sí, el claro. tema de los dientes, el tema de los dientes, incluso su muerte, que hasta podemos decir se aventó su broma final todavía, ¿no? Sí, sí, el pistolón, güey, la escena del pistolón. Al pistolón sí. para chingarte el Batwing, ¿cómo no? ¿Por qué nadie me dice que tiene una de esas cosas? Cosas. Es que fíjate también. El Bob, la pistola. El que menos te imaginas. ¡Pah! Oye, pero más de que tú ves una película que se toma muy en serio, también es una película bien comic book. ¿Sí? es muy novela gráfica, porque como dices tú, ¿dónde sacó los anteojos? ¿Cómo pintó todos los carros? ¿Cómo es que los walkie-talkies son así de colores naranjas y verdes? ¿Cómo tiene un helicóptero totalmente también pintado? Sí. ¿Cómo tomó control de una fábrica? Entonces, o sea, es el mundo real, pero es el mundo real de un cómic vuelto a la vida. ¿Sí? Y en el desarrollo del personaje del Joker, entre el maquillaje y todo eso, y obviamente la calidad actoral que tiene Jack Nicholson. Hace poco vi una entrevista que le hicieron a Matt Damon cuando estaba trabajando con... cuando trabajó con Jack Nicholson en Los Infiltrados, de The Party, de Martin Scorsese. Y dijo que él no sabía que para ser un buen actor tienes que ser un buen escritor. Porque había una escena donde Jack Nicholson nomás iba a dispararle a alguien y ya. Y dijo, bueno, podemos terminar la escena ahí, pero si cambiamos a que el vato sea de hombre, que sea mujer, entonces está más cabrón. Pero podemos dejarla ahí, pero si ponemos que allá está un vato ahí tirado y después le da el balazo y después dice, ah, cayó raro, significa que ya lo he hecho muchas veces. Ah, pero además no estoy solo, está con alguien más. Y luego el vato camina adelante y tiene un hacha. Entonces todas esas cosas que le va agregando a las escenas, él está nutriendo a los personajes, y no quiero pensar todas las cosas que se le habrán ocurrido para este y para otros personajes que él aportó para sí mismo. La única cosa que sé de seguro que él inventó es de cuando se echa el poema, cuando va saliendo del departamento de Vicky Vale, que curiosamente tanto Bruce Wayne como Joker tuvieron exactamente la misma reacción de que mucho espacio, ¿no? Sí. Cuando se va el Joker y que dice, tú me ves riendo, pero por dentro yo estoy llorando, y se va de él por la puerta y le hace y se va. Eso fue un homenaje de un amigo de él que hacía ese mismo chiste. Entonces, yo no quiero pensar qué tantas cosas él habrá inventado para el personaje, que lo haya nutrido de una forma que, sí, que haya enaltecido la película, que también en su momento fue la película más cara del mundo. Fíjate que o sea, algo que me gusta mucho es cuando te pones a investigar sobre la película y te das cuenta de que él tuvo una participación increíble, porque también iba a tener una participación económica en la taquilla. Oh, sí. La fecha. Hasta la fecha, o sea, creo que es de la película que más guita le ha pagado. Y lo cual, pero eso también como que le sirvió de inspiración y lo dio todo. O sea, lo hemos en cada uno de esos detalles. O sea, tienes toda la razón cuando dices cuando es un buen, excelente escritor. A mí me... O sea, fue hasta como la tercera vez que vi la película donde me caí en cuenta de que dije, ah, la máquina, o sea, él se está maquillando con la de piel, pero él es blanco, sí, por debajo. O sea, cuando hace esa broma que le avienta a... el agua, Vicky Bell, me estoy derritiendo. Entonces lo asusta y dije, ah, chingada, digo, pues que tiene esa agua, ¿no? ¿Por qué lo volvió blanco? Y le digo, ay, güey, es que él ya era blanco, qué pedo. O sea, lo hace más siniestro, ¿no? De todas formas. Y luego ya lo vemos así con Krusty, ya no te causa el mismo impacto. Pero a mí sí me, sí, como que, pinchato torcido, ¿no? De tiro, güey. Y hay detalles tan mínimos que cinematográficamente y con timing son... Ay, o sea, la verdad no se me ocurriría. O sea, si yo me dedicara a hacer películas, son cosas que a mí posiblemente no se me ocurrirían, ¿no? Hay un dato muy importante, ¿no? Por ejemplo, cuando... Y ahorita que nombraron el helicóptero me acordé. Cuando él solicita el helicóptero, dice, ven por mí en 5 minutos. Y ve a Vicky Vale, dice, que sean 10. Y a partir de ese momento, hasta los siguientes 10 minutos de la película, llega el helicóptero. Pero ve las escaleras, ¿no? Es porque ve las escaleras que dice. No, sí, mejor que sean 10. Sí. Pero cronológicamente, Jim está diciendo que sí, o sea, sí, tú cuentas, son 10 minutos hasta que llegue la vez. Fíjate, no me he fijado en ese detalle. Sí, sí, sí. Me costó años descubrir ese timing, pero cuando lo descubrí estuve así de con cronómetro. No, man, son 10 minutos exactos. O sea, son detalles tan pequeños y que posiblemente no son tan a veces, pero cuando te enteras te caen los calzones, cabrón. A huevo, ¿cómo no? No, yo dudo que encontremos algo malo con la película. La verdad es que sí es una película viejita, y si la ves ahora, sobre todo porque está en HBO Max, y si la ves en 4K, sí, pues sí se notan los efectos, ¿no? Los, no sé, las tomas, por ejemplo, de la torre y así, pues sí lo vas a notar, ¿no? Pero en general puedo decir que la película ha envejecido bien, o será porque nosotros somos viejitos y la vimos de jóvenes. pero de niños. Yo creo pero, que pero creo que está bien hecha, ¿no? Van las dos. Es que pasan muchas cosas con esta película, que tiene muchas cosas a su favor. No había una película seria de Batman en su momento. La gente no se preocupaba tanto en el fondo, sino en la forma. La presentación de la película, la música. Nadie estaba chillando de que Batman estaba matando. Nadie estaba chillando de que bombardeó una fábrica matando a todos adentro. Nadie dijo que estaba con metralletas y misiles disparándole al Joker directamente. Nadie cuestionó de que Joker había matado a los papás. O sea, tiene todas esas fallas argumentales del personaje que lo había nutrido antes, pero dijo, esto es una iteración. Y yo en mi mente dije, bueno, cada película va a ser un villano y en cada película se va a morir un güey, porque es una película, no es una serie de televisión donde van a seguir para siempre, ¿no? Pero sí, o sea, esta película es súper, súper especial para mí, de una forma que no tienen idea. Es de las primeras películas que vi en el cine junto con Roger Rabbit. Y fue la primera película que vi más de 2 veces en el cine. La vi en Monterrey con alguien y luego en Zacatecas me llegó otro tío y después fui con mis papás, no sé. Cuando estaba el videoclub ahí pues cerca de por la casa, íbamos a ver a mi mamá, no va a mentir ahí en el chat, de que, ¿cuál vas a rentar? ¿Otra vez la de Batman? Y yo, pues sí. También era muy notorio, mi papá siempre me decía, fíjate cómo Jack Nicholson tiene crédito antes de Batman, tanto por Marquesina, pero también pues por participación. Me gustaba de que nada más le daba los ojos así en las escenas muy oscuras, que nada más se le veía la iluminación de los ojos a Batman, igual que en el cómic, que estaba bien misterioso. Y como dices tú, mientras era Bruce Wayne con un traje, se veía bien delgadito, bien, hasta incluso torpe. Y cuando era Batman era muy preciso, muy frío, muy, muy todo. Es una película que siempre me llena, me emociona bastante. Me encanta. ¿Cómo termina ese final con la fanfarria, güey? Batman, güey. El logo, sí, cómo no. Y fíjate que en el 2019 la reestrenaron por su aniversario número 30, en cines, en Monterrey. Y yo la alcancé a ver en una nueva remasterización en 4K y pues se veía así como nunca. Pero como mismo pinche cochino Cintermex, empieza los créditos y no apagaron las luces, entonces no se estaba apreciando bien. Y yo me fui enojado y que apaguen las pinches luces porque no se ve la pinche película. Y ya fueron y las apagaron. Sí, pero es muy oscura. Fuera de eso, no, pues es una chulada de película que igual no... Yo la veo como, hemos dicho, es una película perfecta para mí de principio a fin. ¿Cómo le fue en taquilla? hijo. Tira la bola, hijo. ¿Cómo le fue en taquilla a esta película? Es la pubertad. Es la bola, güey. La bola de años. No he terminado de bajar la pubertad. ¿Cuál de las dos? ¿Cómo le fue a esta película en taquilla? O sea, supongo que recaudó un buen, ¿no? Recaudó aproximadamente 411 millones 348 mil 924 dólares. Y contando. Con 37 centavos. Y fíjate que fue de las primeras películas. Normalmente se tomaban un chingo de tiempo de cine a hacer cassette. O sea, se tomaban fácil año y medio, güey. Y esta, o sea, si se estrenó en junio, güey, para diciembre ya estaba, porque ya le surgía la guita, güey. La época era diferente, güey. No, ahorita no puedes comparar la cantidad que gana una película actual con las anteriores de entrada por las inflaciones y todo lo que quieras, que eso se puede calcular. Pero la difusión que tenía esta película... O sea, o que tuvo más bien esta película del 89 contra una de actual, pues es la gran diferencia de los millones, ¿no? Pero o sea, si los tratásemos de equiparar, Batman 89 definitivamente le ganaría a cualquiera de las actuales. O sea, por más que la película de Avatar haya ganado y la chingada, quién sabe cuántos miles de millones de dólares. Lo que pasó fue y esto fue también lo que causó que cada película de Batman sea un evento, todo el mundo espera una obra maestra al final de cada película, y llegó la decepción de Batman y Robin más adelante, porque esta película costó 48 millones de dólares, hizo 411, hizo 10 veces su presupuesto. Pero estuvo la batimanía increíble de que la gente se robaba el póster de cualquier parte, porque es un diseño gráfico hermoso, muy simple y directo, así al punto. Se robaba, gente compraba boletos para el cine nada más para ver el tráiler y se salía, nomás iba a ver el tráiler y se iba y no veía la película que, de la cual compró el boleto. El mundo estaba hablando de la película, estaba patrocinando en todas partes. Yo tenía los vasos de Pepsi, salían en las Sabritas, en todas partes. Y pues no existía, obviamente, no existía el internet para nadie, bueno, nomás para los militares, yo creo. Y no había forma de promover las películas más que así. Y aparte, que en ese tiempo también salían muy pocas películas al año. Dice de verdad que están saliendo casi cada semana. Sí. Sí, fíjate, y es que, o sea, esta película en particular, no me van a dejar a ustedes mentir porque son de mi generación, pero marcó un antes y un después. O sea, en todo el 89 no había lugar donde voltearas y no estaba Batman, güey. Fue una increíble estrategia de marketing tan cabrona, güey. Tan cabrona así que haz de cuenta que yo soy muy fan de las películas Viernes 13, güey. Y iban a estrenar la de Jason Toma Manhattan, güey. Y los mismos creadores dicen, ¿sabes cuál es la parte más famosa de mi película, güey? ¿Cuál? Por cuando Jason está en Times Square, güey. Y se ve en el fondo el logo de Batman, güey. Me dejaron dejar esa parte porque, o sea, nomás porque le iba a promocionar, güey. Y es la parte más famosa de mi película. Y dices, no mames, ¿qué te dice eso, güey? Batman está en todos lados, claro. Cabrón. Bueno, entonces me queda claro que no vamos a decir nada malo de esta película. Y bueno, no hay nada malo. Yo sí tengo nada más un. Y no es malo. No es malo, pero una observación. La observación musical es patrocinada por ¿Qué Demonios Podcast? Los temas musicales que hizo Prince para esta película fueron algo con lo que el director, que es Tim Burton, no estuvo muy de acuerdo. Él era muy fanático de Prince, sin embargo, los temas musicales, justo donde los pusieron, no le gustaron a él. Ah, mira. Sí, es cierto. De hecho, Tim Burton quería que Michael Jackson hiciera la música, las canciones de la película. De hecho, justamente iba a ser una colaboración de Michael Jackson junto con Prince. Ah, no se dio. Bueno, temas contractuales no se dio con Michael Jackson. Estaba haciendo otras cosas y demás. Se lo quedó Prince. Música muy 80s, finales de los 80s, iniciando 90s. Que todos recordamos también, porque la verdad es que todos recordamos la música que hizo Prince. Sin embargo, sí hubo ese tema en que a Tim Burton no le gustó los momentos que escogieron para poner esos temas musicales, ¿no? Famoso Bat Dance, ¿no, güey? El Bat Dance. Sí, nos cambiaron del Batitwist al Bat Dance. Sí. Pero pues funcionó para la época. Sí. O sea, no lastimó la película. Y de hecho, cuando Joker está con la música y está bailando ahí en el museo y todo, funciona. Se mueve el trasero. Bueno, sí, entonces... También en el ¿cómo se llama? En el desfile de 200 de Gotham. Sí. Ah, que también... Ya ves que en el museo le pregunta a Vicky Bell de que qué es lo que quiere. Digo, mi cara en el billete de dólar. Cuando está regalando dinero, los billetes es la cara de este vato. Y Joker dólares. Con más que cortaron la escena donde se ve exactamente eso, pero pues sí era dinero de este güey. Sí. Joker dólares. Bueno, entonces vamos a dejar en paz aquí Batman del 89, que entonces podemos estar todos de acuerdo que es una muy buena película, nos trae muy buenos recuerdos, es una película pues sí ya tiene rato, pero la podemos seguir recomendando, podemos decir que hoy por hoy la ves y aunque envejeció, creo que sí envejeció bien. Y que tiene su lugar especial, ¿no? En el corazón de todos los fans de Batman, ¿no? Pero fíjate que no sé si a lo mejor puede aterrizar con las nuevas generaciones, porque pueden decir, pueden aplicar la quiquiña y decir, es que no arranque rápido, es que le falta acción, la madre. No le falta pero acción. Creo que faltan coreanos. Le faltan coreanos. Es correcto. Pero, o sea, creemos que es una itineración, una representación muy bien. Sí. Muy de los 80s, o sea, finales 80s, principios de los 90s. Muy moderna para la época. Y era el Batman que vino a rescatar la industria del cómic. No me van a dejar mentir. Sí, totalmente. Sí, señor. Bueno, ¿y qué pasa cuando haces...? Perdón, nada más, no, lo último es lo que pasa cuando la gente ve el producto y lo agarra y lo disfruta tal como es, sin tener que comparar nada y verlo como un producto y ya. Es que, no es, correcto. Que es que ahí te va, ¿te acuerdas del Charlie Coloso, mi vecino? Que me decía que estaba viendo, oye, ¿por qué en este cómic está el Guasón? Y yo, ¿cómo que por qué está? Pues porque está. Y me dice, pero se murió en la película. No, güey. La película es una adaptación del cómic. No, que no sé, que estaba enojado él, que por qué nos respetan que ya se murió. Y es que, pues no, güey, creo que no. Es una adaptación. Pero bueno, me acordé de eso que dice. O sea, no había como que la gente que no leía los cómics o la gente que no seguía tan de cerca a Batman, podía entrarle sin problema a la película. Claro, claro. Sí, claro. Bueno. Entonces, ¿qué? Bueno, di. No, no, nada, desde que te dan un producto lo había disfrutado por lo que era y ya, no sé nada, es que porque si iba a haber escuela, que porque pasó eso, simplemente te gustó o no te gustó la película y ya. Exacto, en los cómics era así, era acá, sí, exactamente. Pero entonces ahora sí la pregunta, como podemos decir que terminamos con Batman, pero ¿qué pasa cuando haces algo muy bien y quieren una segunda parte? Claro. 3 años después viene, Batman regresa o Batman Returns. No sé quién se quiera aventar la sinopsis de Batman Returns y luego, ahora sí aventamos todos esos datos duros, que bueno que traían todos esos datos sobre la película. Los vamos inventando, estamos mintiéndole a los meca escuchas. Nadie lee. Claro. Es más, creo que ahorita nadie nos está viendo porque no has dicho nada del chat. Está ahí, no, claro que sí, Sorcer está bien clavado, dice, todo el rollo de la batimanía que hubo, que demostró la gran mercadotecnia que tuvo detrás. No sé por qué Watan dice que se pelean los firulais. Y ya. Mi culpa. Ah, ok. Ah, sí, ok, ya. Sí, ya. Sí. Ya. Bueno, son mis batiperros. Está bien, no. Es el sistema de seguridad. Como Ace. Ándale. Oye, como último dato, estaba viendo esta imagen, güey, que dice que es los instrumentos que operaron al Joker eran los mismos que salían en la película de la Little Shop of Horrors. Sí. Del 84. Nomás era pequeño. Y de hecho, Jack Nicholson también salió en una adaptación de Little Shop of Horrors. Es correcto, en la primera, la de blanco y negro, sí, ahí sale. Sí, buen punto, pero bueno. Nice. Ahora sí, Batman regresa. ¿Quién se quiere echar la reseña? Ya estás hablando. Ah, qué la chingada. Bueno, a grandes rasgos, nada lejos de la realidad. Pero resulta que un corrupto magnate, influencer de la sociedad de Ciudad Gótica, quiere agarrar un pinche producto sacado de la alcantarilla de la cola, güey. Y lo quiere hacer una figura política. Nada alejado de la realidad, simplemente. Y aún así nos iría mejor con el pingüino. Yo creo que sí. Creo que estaríamos mejor con el pingüino. No, bueno, pues en fin. ¿De qué va la película? Pues va de esto. O sea, pasan unos añitos, ya la ciudad ya está bien cimentada, tiene a su héroe encapuchado, respaldándose con Batman. Saben que cuando tienen los problemas la policía, la corrupción, no se deja impune porque sueltan la señal y llega nuestro vengador encapuchado, como dije previamente, ¿no? Pero en esta ocasión resulta que está siendo atacada por un corrupto circo llamada la banda del Triángulo Rojo, la banda del Círculo y el Triángulo Rojo, que pues está haciendo sus madres ahí en Ciudad Gótica. ¿Qué tienen en mente? No lo sabemos. A la par, hay un empresario que tiene una idea bien torcida, que su idea realmente era muy, muy loca, ¿no? Lo que él tenía en la intención era pedir, o sea, ya era muy rico, pero le quería pedir financiamiento al gobierno para construir una planta de energía que dentro, vamos descubriendo a lo largo de la historia, que no iba a generar energía, sino iba a chupar energía y la iba a almacenar y la va a tener ahí. Porque le dicen, oye, todos los datos que tenemos dicen que Ciudad Gótica tiene suficiente energía para que de aquí a 30 años, curiosamente, ¿no? Dice así, y es que da la casualidad que el año pasado cumplió 30 años la película. Y pues en eso pues va, lamentablemente, dentro de la historia pues vamos a descubriendo que este personaje que llama Max Schreck, que curiosamente, esta es una película muy personal de Tim Burton, y él hizo y deshizo a su favor, ¿no? O sea, el personaje Max Schreck es este, es en honor a, al actor que dio vida a Nosferatu en la película Nosferatu homónima de 1920. Este, y el actor que interpretó a al conde Orlok se llama Max Schreck. Y él dijo, ah, este corrupto empresario le va a poner Max Schreck como en honor al actor que dio vida a Drácula, ¿no? O sea, con unos tonos siniestros, ¿no? O sea, y pues este pues anda buscando esa posibilidad. Y resulta que a la par, este círculo, el triángulo rojo, está creando un distractor para de alguna manera llamar la atención de este ese empresario corrupto y decirle, ¿sabes qué? Tienes unos trapitos que tú lo jalas del baño y yo lo descubro. Es este así. Y bueno, ¿cuál es tu intención? Le dice el empresario, le dice, bueno, pues es este, es que cambies la imagen que tienen de mí. Y digo, ¿por qué? Bueno, pues ya tú sabrás, ¿no? O sea, tú hazlo y yo te ayudo, ¿no? Ah, píntame como un héroe y o sea, yo no voy a decir nada de lo que estás aquí escondiendo, ¿no? O sea, que yo sé, que tú y yo sabemos. No, pues total, va avanzando la historia y catapultan a este personaje, este misterioso personaje que se asoma a las cloacas llamado el pingüino. Curioso, como... dato curioso. Por nada más por vengarme de todas las veces que me interrumpiste la vez pasada. Y lo voy a seguir haciendo, Jimbo. No, lo sé y te lo permito. Ah, gracias. Lo haces porque yo te lo permito. Lo sé. Este, curiosamente, el actor que da vida al papá del pingüino, que es este Paul Rubens, que hizo también de Pee-wee Herman y que ya había participado en ese proyecto de Pee-wee Herman. ¿Era Pee-wee Herman? Era Pee-wee Herman. Ya había participado. ¡Ah! Ya van a empezar otra vez los perros. Los cereales. Sí. Entonces, bueno, curiosamente, este actor es el único que ha logrado hacer dos veces el mismo papel. ¿Ah, sí? A través del tiempo. ¿Por qué? Porque también en la serie de Gotham sale como el papá del pingüino. Es correcto. Oh. Es correcto. No me lo sabía. Es correcto. Y hasta aquí mi intervención, Joaquín. Regreso. Oye, pero hola. Muy interesante, Jimbo. Muy interesante porque, este, muy siniestra, ¿no? Como cómo arrancó la película, ¿no? O sea, porque vemos desde un principio como una familia acaudalada tiene un bebé que, pues, no sé por qué, si son tan acaudaladas, se dan el placer de tener el hijo ahí en la sala de su casa, güey. Y pues notan que es un niño deforme, güey. Y no obstante, o sea, el ambiente navideño que le imprime esta película es increíble, güey. Porque ya se puede considerar una película navideña, sí o sí. Sí. Y luego el hecho de que todas las familias, Merry Christmas, todos están ahí con su familia. Y ellos van y botan al bebé, güey. Lo dejan a su suerte, güey. Y es un arranque muy potente, muy, sí. muy de Tim Burton, vamos a llamarle, de la época, ¿no? O sea, arrancó bastante fuerte, muy diferente. Ya hace un contraste bien chido de que lo que están haciendo es una atrocidad y empieza muy solemne y muy positiva y muy padre la marcha de Batman, ¿no? El tema musical. Sí, sí. Una juxtaposición de lo que estás viendo con lo que estás escuchando. No empiezo con la marcha que empezó con la primera, ¿no? O sea, tan, tan, tararán, tararán. O sea, no empieza así, ¿no? Empieza más tranquilo. Empieza más tranquilo, pero al momento de que lo avientan y cae en las alcantarillas, ahí arranca la marcha. Sí, es verdad, donde dices, ay, qué pedo, ¿no? Pinche gente nefasta, ¿no, güey? Y que de hecho, luego descubrí unos detrás de cámaras, no sé si meramente por fotos, donde sí se veía un pingüinito chiquitito, ¿no? Con el portacigarrillos y como que era un enanito el que lo estaba interpretando, pero pues no quedó en la edición final, ¿no? Pero es avanzando con la historia, como que iba mencionando con lo de Max Schreck, güey. Luego de que Max Schreck se libra de este personaje para poder limpiar la imagen, da la casualidad que otra persona descubre su plan maquiavélico y decide como el todo, pues, lanzarlo al retrete, ¿no? En este caso, pues, fue el personaje de Selina Kyle, güey, que cae en manos de Max Schreck, güey, y pues simplemente la tumba de una ventana muy alta, ¿no? Y resulta que por el arte de magia, por la magia gatuna, ¿verdad? Pues resulta que se convierte en nuestra gatúbela. Mi gatúbela preferida, por lo más, ¿no? O sea, no lo puedo negar. Un porte. Yo sé que la pobre actriz estaba sufriendo en ese disfraz. ¿Te gusta el látex pero, negro, o sea, y te gustan los látigos? Ya. No, la verdad es que no. No soy de ese estilo. El traje estaba chido, el traje sí estaba muy chido. El traje está chido, pero pero luego cuando te das cuenta todo el trasfondo, que ella decía que tenía unas jaquecas increíbles y que no, el traje no la dejaba respirar siquiera. O sea, y la interpretación tan loca que maneja, o sea, cuando tiene al vato y luego voltea, y luego quién sabe cómo voltea la cara de loca, y dices tú, a su pinche madre. Sí, se la compras, o sea, no era la otra, la Selena Kyle, la asistente ejecutiva, ¿no? O sea, la secretaria. No, asistente ejecutiva, güey. Y es y no, hay un crecimiento en el personaje, ¿no? O sea, y pues bueno, hasta ahí la historia, y luego pues desarrolla un poquito más lo que es la tan icónica Batman Regresa, que hasta la fecha dicen que es la mejor película de Batman, un poquito seguidita de la Máscara del Fantasma. Pues, y bueno, sí, no me voy a meter en esa parte porque no vamos a acabar, pero la parte de... Sí, pero esta película nos introduce estos... ¿Tienen algo que hacer más tarde? Yo no, Dormir. Esta película nos introduce dos villanos, y los cuales están bastante bien hechos, interpretados por Danny DeVito, y esta mujer se llama, ¿es Michelle Pfeiffer? Michelle Pfeiffer. Sí, con más Shrek, bueno, de hecho. Pues sí, pero me refiero, bueno, sí. Otro dato curioso, hablando de Christopher Walken, Tim Burton estaba muy en contra de que Christopher Walken participara como más Shrek. El dato, y cuando se los diga, está raro, ¿no? A ver. Porque le daba miedo. ¡Ah, chinga! O sea, le tenía miedo a Christopher Walken. Oye, pero si fue su jinete sin cabeza, güey, qué pedo, güey. Sí, o sea, obviamente. Pero fue precisamente por eso. Exacto. El personaje sí está muy oscuro. De hecho, yo creo que tiene más oscuridad esta segunda parte que la primera. En algunas cosas, sí. A mí me daba miedo el pingüino. Sí, la parte esta donde le dan el pescado. Ajá, o cuando le muerde la nariz al otro, güey. Y las manitas. Pero ¿en qué contexto le daba miedo? O sea, porque... Simplemente él como persona, o sea, como una... Bueno, Christopher Walken es otro de esos actores que... son raros. Tiene su personalidad. Sí. Tiene una personalidad muy rara, ¿no? O sea, es uno de los que simplemente algo no le gustaba. O sea, no que le tuviera mala fe, o sea, él sabía de las capacidades de Christopher Walken, pero su personalidad era algo así como que, uy, no sé, ese cuate me da cosa, ¿no? Y precisamente por eso es que el resto del equipo que decide quiénes son los que van a permanecer en la película dijeron, pues si a nuestro director le da miedo, por eso es que debe de estar ahí. Claro. Es que si te fijas cómo él actúa de que, hey, you, what? Como que la voz, cómo la tiene y los ojos. Los ojos. Es como que él habla así en la vida real. Hey, you, Selena. Selena Kyle, you're fine. You're fine. Oye, pero el que hace mejor la interpretación es Kevin Spacey, ¿no, güey? Cuando lo remedan. Ah, sí. Kevin Spacey es un maestro de la impersonificación. Pero yo pensé que estaba intimidado por su talento actoral, de que es un actor tan chingón que me daría miedo trabajar con él para no cagarla. Pero dije, pues viene de Jack Nicholson, o sea, ¿cómo es que viene de eso? Pero bueno, fíjate que, o sea, el vato es raro. Sí. Tim Burton ha expresado que, por ejemplo, en la primera, güey, el que más lo intimidaba era Jack Palance, güey. So dijo, ya no aguanto a matarlo, güey, porque, o sea, y al mismo Jack Palance decía, este pinche imberbe, güey, que me viene, pero como que Jack Nicholson, sí, haz de cuenta, güey, o sea, dice, Jack Nicholson fue como que el nivelador, como que, es que trae una idea, trae, o sea, denle su lugar al muchacho, fue el como el mediador de ahí todo, pero... Ese vato le dijo de que yo he hecho más de 100 películas, ¿cuántas películas has hecho tú? Y el otro vato dije, güey, no mames, no seas culero. Es que precisamente ese, el peso del actor era el que intimidaba, güey. Acá la apariencia física de este otro güey, o sea, sí era Intimidante. Sí, intimidante, o sea, como que no sé si llamarle la energía del vato, así te... Puede ser. Te hace bajar la cabeza, güey, o sea. Sí, puede ser. Y bueno, esta película que vendría siendo una... Nuevamente, otro dato. A ver. Échalo. Me quisiste aquí, cabrón, y sabías que no ibas a callar la boca. Exactamente. La boca es... Para eso estás, amigo. Adelante, adelante. Otro de los datos curiosos que por ahí tengo anotados es precisamente el tema con Billy Dee Williams. Este actor, bueno, nuestro Lando Calrissian, estaba proyectado para ser parte de los villanos que iban a participar. O sea, realmente el personaje de Max Schreck no iba a estar, iba a ser... El pingüino, Gatúbela y Harvey Dent, dos caras. Y de hecho, justamente el tema con este personaje era desarrollarlo mucho más para una tercera película. ¿Por qué para una tercera película? Porque el beso que le da Gatúbela a Max Schreck se lo iba a dar a Harvey Dent. Y es lo que lo iba a quemar la mitad de la cara. No. Entonces, este precisamente Billy Dee Williams estaba súper firmado y él ya tenía su contrato para hacer pues un personaje de que iba a trascender entre la primera, segunda y todavía la tercera que tenían pensada con Tim Burton. Sin embargo, dentro de los pocos actores que siguieron en la película, pues bueno, que obviamente Michael Keaton, Michael Cook, Alfred. Bueno, Alfred y Patty Gordon. El comisionado Gordon. Los únicos que repitieron su personaje y de ahí en fuera todos los demás personajes pues son nuevos. Sí, pero... hasta la ciudad gótica era diferente, porque ciudad gótica era un personaje y estaba bien diferente. Y, sí, por la nieve, por la época. Pues la sentí en claustrofóbica porque sentí que toda la ciudad pasaba en el mismo lugar en ese momento. Sí, pero, es que también la primera no salían del Teatro Monarca. Sí, todo pasaba ahí enfrente del Teatro Monarca, güey. Y ahora aquí también pasa lo mismo para la explanada, güey. Pero algo que me llama la atención, Jimbo, ahorita que sacaste lo de Billy Dee Williams, que se me hace que Tim Burton era medio warse también, ¿no, güey? Porque sacó a Lando, güey, y sacó a Jeb Porkins, güey. Jeb Porkins era el comisionado Eckhart, güey. Sí, de hecho, seguramente tiene algo de warse porque de hecho, dato curioso que se me olvidó mencionar. De la primera película, cuando hicieron los dibujillos, esos que hacen antes de grabar la película, el storyboard. Justamente quien hace la voz del Guasón es el mismísimo Mark Hamill. No mames. Ahí en la película, cuando hacen los storyboards, es cuando por primera vez Mark Hamill le da la voz al Guasón. Por eso cuando lo escuchan haciendo la voz del Guasón, es que lo eligen para hacer al Guasón en la serie animada. Órale. Tengo entendido, como de tu curioso, estuvo muy, muy reñido entre él y Tim Curry, ¿no? Tengo entendido, nuestro payaso Pennywise. Sí, justamente, pero pues obviamente, bueno, como ya Mark Hamill ya lo había hecho en los storyboards, fue lo que le dio la ganancia. Y hay, por ahí creo que hay algo de footage, en donde está Mark Hamill haciendo la voz de los storyboards. Mames. Lo escuchas y dices, pues sí. Sí, es el... Por eso es el Guasón. Y lo que le ganó también la audición para la serie animada a Mark Hamill es de que él fue la risa más que la actuación, porque era bien importante como que la risa tuviera el mismo peso psicópata y gracioso con ese balance. Y este vato duró días y horas practicando su risa. Incluso él estaba él platica de que él estaba manejando en las autopistas, en las avenidas de California. Y que de repente estaba así, y empezaba a reírse y todo, y que la gente se le quedaba viendo de que tanto que pedo. Soy el guasón, no se preocupe. Eso es algo que es muy cierto. Justamente muchos de los actores que han interpretado al Guasón ha sido precisamente por la risa. Yo que tuve la oportunidad de participar, bueno, en el proyecto de Hablemos del Hombre Murciélago, algo que fue que también yo me ganara ese pequeño papelito que tuve, fue precisamente por la pinche risa, ¿no? Entonces, muchas veces el Guasón lo que lo hace más importante es la risa. Uh-huh. Sí. Entonces es muy, muy importante y muy imponente la risa que tuvo Mark Hamill, y es precisamente parte de los datos que lo hacen permanecer en el proyecto por toda la serie animada y los videojuegos y todo lo que ha hecho. Bueno, lo que yo iba a decir antes de que el Jim me interrumpiera y que pueda seguir haciéndolo. Oye, no, ahora Neto. Ah, bueno, ¿qué, Neto? Me hace... Dale. Dale, Neto, dale. Sí, dale, Neto. No, dale, estoy chingando la madre. Ah, chingada. Oye, lo que iba a decir es que... porque Kike lo permite. Exacto. Ah, cabrón, eso sí, ya se me fue la onda. ¿Qué, Kike? Se me fue la onda lo que iba a decir. Ah, que se nota que hay una evolución en la película. Si es una segunda parte, es evolutiva en muchos sentidos. El traje de Batman es diferente, cambia, mejora. Ya no tenemos un villano, tenemos... Bueno, yo iba a decir tenemos dos villanos, pero ustedes dicen que son tres. Más toda la banda del Triángulo Rojo. La ciudad gótica como tal. Me gusta cómo se ve ahora con el invierno, con toda pintada de blanco. El Batimóvil evoluciona. ¿No notaron como que ahorita que dicen tanto la ciudad es que como que las estatuas cambian, güey, conforme va la escena, güey? O sea, yo aquí vi las mismas estatuas de todo el tiempo. Es la que, o sea, de hecho algo que dicen en la producción es que todo lo que es ciudad gótica es un estudio. Es un estudio se mueve y que siempre es el mismo, siempre son los mismos edificios, pero bueno, los medio acomodan para que parezca que son otros, pero es un solo estudio. Uh-huh. Mismos edificios y posiblemente cambios mínimos. Y bueno, hay una evolución en todo, incluso, por ejemplo, me gusta la historia de origen que le dan a Gatúbela, aunque suena muy netiña, está increíble, y la parte esta donde está en su departamento y como que se le va la onda y empieza a actuar como felino, de que toma leche, de cómo fabrica su traje, la parte del látigo, que se escapa por la azotea, y que salen los otros gatos, ¿no? Y también la parte del pingüino, que te digo, a mí de niño me causaba, pues, problemas, sobre todo, ya es que trae este trajecito como blanco, así que se ve todo como una bola con patas, ¿no? Y la parte esta donde se comen los peces y le mueve la nariz. Como Humpty Dumpty. Ándale. El pelo todo horrible así. Es Tim Burton en la vida. Sí. Pero luego cuando habla y que saca esa pinche baba verde, güey, o sea... Sí. ¿Qué pedo, cabrón? La razón por la que... Con colorante vegetal. La razón por la que Kike tuvo broncas con la película es por la cual le quitaron la película a Tim Burton en el futuro porque no podían vender juguetes de McDonald's, ¿no? ¿Cómo? Pues sí, era demasiado oscura para los niños, no dio el mismo impacto que la primera tampoco es como que para niños, pero pues era más entretenida. Y no podían, o sea, bien podían sacar una imagen, una figurita del Guasón, pero no podían sacar una del pinche pingüino porque parecía pinche monstruo. De hecho, es un monstruito, ¿no? Claro. Pero sí había figuras, ¿no te acuerdas del Maguito Sonrix? Tenían figuritas que brillaban en la noche. Sí, pero no son los mismos tipos de figuras que comprar. O sea, esos eran como los premios de la cajita de dulces, pero no era el juguete a comercializar, el que realmente le daba ingresos a la gente de las películas. Ya me hiciste dudar y voy a buscar a ver si había figuras de Kenner, del Guasón, del Pingüino y de Gatúbela. Yo tengo dos Batmans del Batman Returns. No, pero de hecho sí sacaron, o sea, los de Kenner, güey, se sacaron de la cola, güey, porque usaron los mismos moldes de los superpowers, güey. Y es el mismo pingüino, no es el pingüino de la película, güey, es el pingüino panzonzote, güey, o sea, pero con el traje de etiqueta, güey. Sí, y si te fijas, ¿qué pasó con Batman Forever y Batman y Robin? Sacaron como que dos, un batimóvil, una batinave, una batilancha, dos batitrajes, se sacaron mucho pues para hacer un comercial de 2 horas para... ¡Qué horrible! ¡Qué horrible está el pingüino! ¡Qué horrible está el pingüino de la... No me acordaba, güey. Voy a ponerle la imagen. Yo tengo el Batman acuático. Todavía lo tengo por ahí. Es como la asociación de padres de familia, tenían mucho poder antes y hacían hasta audiencias con el Senado para ese tipo de cosas. Recordemos que por esas fechas, en el 93, creo fue que salió Mortal Kombat, y gracias a eso salió lo del el rating de los videojuegos, gracias a la asociación de padres de familia. Sí, Mortal Kombat y Primal Rage. Era, esos eran los que salían en la cajita feliz, ¿no? Ándale. Eran estos, este era el de Gatúbela, que lo único que hacía que cuando se le movía la colita, al pingüino nada más se le gira interesante. Los conservos desde el 92, güey. Este está el más chingón porque es el que aquí tiene un pedazo de pintura porque un día dije, lo voy a pintar a blanco. Y yo, no, qué pendejo que hice, güey. Pero luego me arrepentí, luego. Y lo único que hacía... Sí, y lo único que hacía era que ¡pum! Disparaba. Sí, eso estaba con ganas. El juguete también, el grande también lo hacía, güey. Se separaban también y salía. Tengo el Batiskibot. Nadie tiene el Batiskibot. No. Sí. Oye, puse la imagen que dijiste, güey. El pingüino que salió de esas serie de juguetes no es el de la película, güey. Es el de la caricatura. Sí, se la sacaban de la cola, güey. Es lo que te digo, o sea... De que fue mucha intervención de esos grupos de padres de familia porque dijeron, esto es muy violento para mis nenes. Entonces, ¿cómo ibas a McDonald's y, salió un juguete de Batman, vamos a ver la película? Y ibas a ver la película y pues no era apta para niños. Cuando antes se asociaba que todos los superhéroes eran para niños. Sí, exacto. La del 89 era más universal que Batman Returns era... Dejó de ser una película de Batman para ser una película de Tim Burton. Pero no me hace dejar mentir que no deja de ser violenta. O sea, tiene sus diferentes formas de violencia, pero, o sea, es jugar a la hipocresía, güey, porque sabes a lo que ibas, güey. O sea, es una película de Batman, güey, y ahora resulta que no te gustó y no puedes asociar la imagen, güey, con tu marca. No es por la violencia, porque, o sea, en la primera vemos que a golpes le saca la sangre al guasón y también sale sangrando el Batman. Aquí es por las imágenes horroríficas. Del pingüino, sobre todo cuando muere, que está ahí todo ahogándose con... Sí. Pues es un mutantito, güey, o sea, es eso lo... O sea, las escenas horroríficas más que las escenas de acción. Las escenas de acción yo creo que están bien divertidas, sobre todo al principio que llega Batman a limpiar todo y que quema un vato y... Sí, güey. Cuando le pone una bomba a un güey, hasta se ríe de que lo va a aventar y explota el vato. Eso es bien divertido verlo, güey. Y de eso no dijeron nada. Dijeron de cómo se veía el pingüino. Sí. Y cómo quedó Max Shrek al final. Sí. Es un tema de tiempos. O sea, obviamente, si tú pones una película, si se las pongo yo a mis hijos, van a estar cagados de la risa, ¿no? Es decir, he visto cosas peores, ¿no? En Canal 5. O he visto cosas peores en las pistas de Blue. Pero en ese tiempo sí era mucho más, pues un poquito más así como que ese miedo que sigue regresando ese tema de la cancelación y va a seguir regresando y nuevamente, ¿no? Así como tú dijiste, Kike, es que a mí el pingüino me daba miedo. Ahora imagínate cuántos escuincles blandengues en Estados Unidos no supieron lo mismo. Que iban a ver a Batman, que ya era un superhéroe por la batimanía. Que todos querían ir a ver a Batman y van y empiezan a ver al pingüino, empiezan a ver esas escenas y se espantan. Y de hecho también fue parte de por qué le fue tan, no tan mal, pero le fue más mal que a la Batman original. ¿No? Porque es que muchos niños se salían, o muchas familias se salían, sacaban a sus hijos y empezaban a correr la voz. No, es que es muy terrorífica, no, es que el pingüino. Y ahí tenías a los Kikes Kabuto teniéndole miedo al ¡Tengo pingüino! ¡Tengo miedo! Fíjate que me hizo respetar mucho el personaje, o sea, hasta la fecha se me hace que ha sido la mejor representación del pingüino en la pantalla grande, güey, porque la nueva película, pues ni fu ni fa, ¿no? Pero es es una anécdota que había platicado antes aquí en el podcast, pero la vuelvo a platicar porque me vale madre, y es y resulta que en ese octubre, güey, recuerdo que en las tiendas Soriana estaban vendiendo la máscara de Batman, güey. Que Kike no me va a dejar mentir, yo tenía, güey. Que el gimmick que tenía era que con el calor, güey, se te pega la piel, güey. Y luego recuerdo que o sea, fue algo así como que una cosa de locos, güey. Todo el mundo iba, fuimos a dos Sorianas, güey, no lo encontraba, güey. Y hasta en el tercer Soriana lo encontramos, güey. Y luego fui corriendo a agarrar la mía, pero vi que toda la gente se estaba peleando más por la máscara del pingüino, güey. Y luego dije, ¿pero por qué? Pues es el malo, güey. O sea, yo no quiero ser el malo, pensaba así. Y luego cuando vi un vato, güey, que se la en ese instante se la puso, güey. Y era de dos piezas, me acuerdo, la máscara, güey. La tenía, lo que hacía y se la ponía. Y la vi como se la pegó y pareció como un guante de látex, güey. Y empezó a hacerla así y dije, ah, no mames, ya no quiero esta máscara, pensó, ahora quiero esa, güey. Es que estaba jodidamente, o sea, parecía como un maquillaje, güey. Dije, no mames, yo me quedé con la máscara de Batman así como todo pendejo. Y bueno, ya la tengo, ya, chico su madre, no, o sea, está genial, güey, o sea. Es que si te fijas, también, la gente vio a Jack Nicholson una referencia de César Romero, donde tenía el mismo traje, sí, pero más oscuro. Sí. Y tenía el mismo maquillaje, pero mejor logrado. Tenía el mismo pelo, pero también un verde más oscuro. O sea, era como que una versión más nueva, más moderna, más, otra vez, oscura. Y viste los trailers y ves a Gatúbela, que también logró lo mismo, igual que Julie Newmar ahora, pero con Michelle Pfeiffer. Y el pingüino es como que se convirtió en algo que no se consideraba ya como que el pingüino, porque no tenía, o sea, tenía su era una caricatura, o sea, no parecía un güey real, parecía un monstruo, un mutante. No se vio una evolución, sino como que salió de, agarró la vida a partir de un boceto, ¿no? Y a final de cuentas, el corazón de la película, que para mí siempre lo ha sido y siempre va a ser, y es lo que la rescata para mi gusto, porque también yo cuando la vi, también me quedé que, güey, o sea, no es la diversión que yo esperaba. Ya con el tiempo le agarré más cariño, porque la dualidad de los personajes es lo importante, es el corazón y el alma de la película, de cómo Selina Kyle y Bruce Wayne tienen una relación igual de intensa pero opuesta que Batman y Gatúbela. Y cómo se quieren matar, pero se quieren amar, pero no saben qué hacer con ellos. Y cuando no están poniéndose los trajes, quieren ser felices, pero no saben cómo, porque su alter ego también está ahí, chingada madre, de ver cómo le hacen. Entonces, cuando se dan cuenta de que son el uno para el otro y que al mismo tiempo que son Batman y Gatúbela, dicen, ¿qué hacemos? O sea, tenemos que pelearnos, tenemos que seguirnos poniendo máscaras, tenemos, o sea, ¿qué podemos hacer? ¿Cómo podemos ser nosotros? Es una crisis de identidad, pero dos identidades que tienen bien definidas ellos. Entonces, es lo que le da la complejidad a eso, y que también los políticos son de una doble cara, donde hacen sus planes en lo oscurito, y cuando salen a decir algo, pues dicen algo totalmente diferente, que fue como cayó Oswald Cobblepot al final, ¿no? Cuando lo grabó en el CD. Pero la dualidad es el tema que mantiene unida la película. Es correcto. Pues no sé qué más quieren decir de la película, la verdad es que creo que la única parte que no me gusta es donde se arranca la máscara. Entiendo por qué. O sea, de niño me cansaban como que, güey, ¿por qué? ¿Por qué haces esto? Y ahorita ya de grande ya sabes por qué lo estaba haciendo. Y precisamente lo que dices es esta revelación de que confía en esta persona. Y de está abriendo, ¿no? Exactamente, de darle esta dualidad de que sí, soy yo, pero también soy esta otra persona. Y tenemos que aprender a vivir con estas cosas, ¿no? Porque te quiero, ¿no? O sea, le explica y bueno, sabemos al final qué sucede con esta chica que pasa otra cosa, pero en general la película también yo no le veo algo que no me guste. Tiene acción, vemos más Batigadget, el Batiboomerang ese que le programa a ver ti que le da la vuelta a todos, güey. El chiste este de que le evita el Batigancho y le dice, "Ah, fallaste." Y no, ¿cuál fallaste? Le jale, pum, le trae el pedazo de concreto. La parte esta donde quema a alguien, ya lo dijiste, que se voltea el Batimóvil. Y cuando el Batimóvil se separa, ¿no? Que es la cosa nueva que hace el Batimóvil, ¿no? Que lo como que se lo encierran en un como que va a llegar a un callejón y separa las partes de los lados, sí, para poder caber, güey, etcétera, ¿no? Entre otras cosas. La verdad es que la película es, pues no sé, completísima. Me gusta la parte esta que utilizan a los pingüinos, la parte esta que se esconden en el zoológico. Pues no sé, güey. Tiene tantas cosas que es una película para mí muy, muy completa. Y fíjate que me encanta bastante el contraste de los colores. Digo, siento que sí es la película más Tim Burtonesca, güey. O sea, digo, es una película de Tim Burton que tiene Batman, güey. O sea, y la paleta de colores que usa durante toda la película es increíble, güey. Me encanta estos claroscuros y el uso de las sombras y todo. Tanto así, güey, que de mis escenas favoritas, cómo se ve el Batman, güey, es cuando caen los cohetes, güey, y voltea el Batman, güey, y se ve el reflejo del fuego en su traje. Dije, fue cuando por primera vez ve todo el detalle del traje, güey, y todo el detalle de toda la escenografía. Y dije, ah, qué chingonada, o sea, no sé, bueno, eso es de mis escenas favoritas, nada más. Para mí, bueno, igual, ¿no? Para mí estas películas son muy buenas y son muy buenas. Hace poco lo decía Coloso, ¿no? Cuando hablaba de las máscaras. ¿Por qué el villano? Bueno, yo sí sé porque soy más afín o me gustan más siempre los villanos, ¿no? Y esto es lo que separa estas dos películas. Están separadas por una cosa muy importante de las subsecuentes que vienen, de la época neón de Batman, ¿no? Sí. Precisamente los villanos, porque lo que te hace una buena película, no es un héroe lo que te hace una buena película o una buena historia, es el villano. Si tú desarrollas bien a tus villanos, o más bien tu héroe es tan fuerte como lo son sus villanos. Sí. Y es lo que hace Tim Burton y lo entiende perfectamente, ¿no? Por eso sus villanos eran como eran, por eso sus villanos eran imponentes, por eso el pingüino daba miedo, por eso era, se veía como por dónde les gano, o siempre se veían adelante de Batman, ¿no? Sí. ¿Y qué pasa, sí. ¿Qué pasa en el futuro? Sí. Dale, dale, dale. Ok, gracias por permitirme. Hasta mismo Tim Burton decía que él permitía que este Batman estuviera mucho en la oscuridad y casi no tenía mucho protagonismo, por lo mismo de que él se reservaba como personaje de no estar, no, él no quería ser la estrella, Batman en su propio mundo, ¿no? Entonces por eso es que se daba su tiempo para desarrollar los personajes a los villanos, y es lo que sobresalen de sus películas, al final de cuentas. Yeah. Exacto, y durante la época neón, ¿qué es lo que vemos? Pues vemos películas mediocres precisamente porque los villanos son mediocres, ¿no? Vemos villanos que rayan más en el chiste, que regresan a esa época del Batitwist, en donde son más que villanos una broma. Tú realmente, si te pones a pensar en las películas subsecuentes, no ves un Batman que realmente está en un peligro real, ¿no? No. No. Y bueno, ya platicaremos en su momento Batman Eternamente, porque es una película que tengo, tiene un lugar muy especial en mi corazón, por lo mismo de que es una, si tú quitas todas las escenas de los villanos, es una película bastante oscura, y hay una escena eliminada que la harían todavía así del calibre de Batman Begins, pero bueno, es un corte perdido, la de Batman Eternamente. Ah, ya, Bueno, pues no sé con qué podemos cerrar de Batman Returns, y en general con esta par de películas que retoman el concepto de los superhéroes, que vuelven a poner a Batman en el cine y que nos dejan este pues agradable sabor de boca, ¿no? Porque la verdad es que, aunque tenemos otras iteraciones, creo que, pues siempre lo hemos dicho aquí, ¿no? Para nosotros es como que el Batman de verdad, Michael Keaton. No sé con qué quisieran cerrar esta parte. A ver, Neto, no has dicho muchas cosas. A ver, platícanos tú. No, pues es que ustedes son los expertos, güey. Yo nomás veo las películas y me las curo de ellas, güey. Pero bueno, yo creo que son un par de películas fuera de que están muy bien hechas y de lo que cinematográficamente representan. Es lo que hemos comentado desde hace rato, o sea, fueron el antes y el después de los superhéroes, güey. O al menos en uno de los varios puntos, ¿no? De los minutos que cambió mi destino. Perdón por el comercial. En este caso de DC, güey, o sea, porque no han hecho películas iguales o similares, no han podido llegar a ese nivel. Han traído gente muy buena, capaz y exitosa para hacer las películas, pero no le han podido llegar a eso, güey. Yo le atribuyo a la oscuridad, güey. de estas películas el éxito que tienen. Que a lo mejor las nuevas generaciones, cuando las vean, a lo mejor no les va a gustar porque no toman no toman la parte cómica, güey. Que es lo que busca mucha gente ahorita. O sea, yo creo que estas películas, por más que pasen los años, lógicamente se va a ver como en todas las películas, güey, como cuando viste Star Wars en el cine, no notaste toda la bola de efectos especiales hasta que lo viste en una pantalla con mejor definición y cosas por el estilo. La parte del icono del superhéroe de Batman que tomaron de las historias ya escritas, que no inventaron gran parte del hilo negro, o sea, nomás le dieron vueltas al hilo, no lo inventaron. Y que la gente en su momento, como comentabas hace rato, no necesitó ver el cómic porque estaba muy bien explicado. Estas películas, a diferencia de otras, por ejemplo, yo no leo mucho, pero de lo poco que he leído, siempre he dicho que la peor adaptación de películas de superhéroes que han hecho ha sido Iron Man 3. Pero no deja de ser una super película, está genialmente hecha la película esa. Es lo mismo con esta, nada más que aquí sí adaptaron a los personajes, güey. Al Joker, en el caso de Batman 89, la esencia del Joker original, que incluso en la serie de los 60s tomaron en los primeros capítulos y luego lo tuvieron que cambiar porque era demasiado para la época, güey. Cayeron perfectamente aquí en esta época que se hizo. El Batman oscuro, que se maneja en los cómics, quizá lo volvieron a tratar de tomar en las de Christopher Nolan. Nolan, sí. Que también tomaron otra parte de los personajes, pero más renovados. Más realistas. Más realistas, exactamente. Estas películas es lo que representan. O sea, de hecho, en la época en que salieron, la oscuridad marcada de la época en sí, güey, es lo que le dio toda la construcción a las películas, y es lo que hacen, es el reflejo que había en ese momento de la sociedad oscura también que existía, güey. Pues yo creo que si las nuevas generaciones se pusieran a ver la película como es, güey, no ¿cómo llamarlo? O sea, el ejercicio de la época, ¿o cómo? Sí, el problema es que no hay quien chingón les diga cómo estaba la época en ese entonces, güey. Pues no, es igual como, o sea, es como si a nosotros nos dicen, no, pues ponte a ver una película de los 70s, tú vas a decir de que, bueno, tiene un ritmo y una construcción diferente a lo que vemos hoy en día. En cuanto a la edición, de que como aquí iba a chocar un carro y va alguien en una tabla, se nota de burlar de la edición, donde metieron a un mono, un maniquí, en vez de un vato. Entonces se notan, son muy obvias porque pues es la forma en que podías vender la película en ese momento. Ahora pues ya lo puedes hacer con efectos de computadora y así. Pero el lenguaje cinematográfico es muy bonito y tú puedes, es cuestión de lo que si tú lo ves como puro forma de entretenimiento, pues te va a gustar lo que a ti te guste y ya. Pero nosotros tuvimos la suerte de, igual que las generaciones de ahora, en el futuro van a haber películas que van a decir, no, las de antes estaban mejor que las de ahorita. Cuando sí. Hay beneficios en todas partes, ¿no? Yo amo el personaje de Batman, en todos momentos, me gustan mucho todas las variaciones que he visto del personaje. He visto películas muy malas, de películas muy buenas, de películas odiadas por muchos, pero amadas por mí. Y me gusta de que cada vez, a pesar de ser una historia muy simple en su núcleo, puedes hacer muchas iteraciones y modificarlas y hacer cosas que nunca nadie ha hecho con el personaje. Yo nací, pues, revigorizar los conceptos del mismo Batman y el lore. Y son de las muchas cosas que nos enseñó esta película, ¿no? De que puedes modificar, hacer y deshacer y reconstruir el carro y volverlo a armar y así. Bueno, ¿alguien más se quiere decir algo de, ya para finalizar, las películas de Michael Keaton? Pues yo por último, para finalizar, antes de que el Jimbo nos deleite, porque te interrumpa lo que suceda primero. Nos quedamos con las ganas de ver una tercera representación de Michael Keaton. Sí, esperamos que vamos en camino. ¿Ahí viene The Flash? Bueno, o sea, ya por fin va a ser la respuesta de lo que esperamos. Pero yo creo que la tercera parte esperada ahí era Hardy Dent, güey. Hubiera estado genial. Sí. Pues de hecho salió una serie de cómics, Batman 89, sí, con la misma continuidad, y puedes continuar la historia, y sale Billy Dee Williams, bueno, el rostro de este vato, como Harvey Dent ya, sí, en el futuro. Ahorita lo vi en Walmart precisamente. De hecho, era eso, y es y que probablemente hubieran traído a Robin Williams como el acertijo. ¡Hala! Sí, hubiera estado bien, bien loco la película. Ese vato lo bailaron dos veces porque dijeron que iba a ser el Joker y después dijo que iba a ser el acertijo y pues ni otro. Sí. Gente que no, bueno. No, o sea, en esa época posiblemente no se lo daría a otra persona, güey. ¿A quién? ¿A Jim Carrey? No, todavía no. A Jim Carrey, güey. Pues no sé, es que fíjate que si te diste cuenta, por ejemplo, al Joker lo trajeron de películas. Lo que pasa es que físicamente no, güey, ese es el detalle. Físicamente no le quedaba, porque Robin Williams es también chaparrito, regordetito, parejón, o sea. En los 80 no estaba gordito. Estaba fuertecito. No sé, no lo tenté, pero. pero si te fijas. Más si son. Los villanos fueron traídos prácticamente de comedias, güey. O sea. Y igual, pues por ejemplo, a Michael Keaton pues lo trajeron de películas, venía películas de comedias para venir a hacer un papel totalmente diferente. Pero es que fíjate que sí me hubiera gustado ver a Michael, a Robin Williams, porque sí tiene un lado siniestro muy marcado. No me dejar mentir. De retratos, no sé qué chingados, ahí te das cuenta de los giros que puede dar. Pues y lo, o sea, cuando salió vi una foto de él, sale en una película que se llama Juguetes, y sí, sale con un bombín rojo. Sí. Dije, sí, o sea, píntaselo de verde, güey, y es él, güey, o sea, como que se me hace que sí le quedaba, güey. Pero es que depende, si quieres hacer al acertijo del 66 que haga chistes malos, pues sí, pon a cualquier comediante que haga payasadas. Robin Williams tiene un lado serio, dramático, bien padre, y él hubiera quedado bien padre, sí, pero si hubiera hecho lo mismo que Jim Carrey, pues hubiera desmadrado al personaje de todas Exactamente. Formas. Exactamente, yo creo que aquí era escoger un personaje que hiciera, generalmente, que sus papeles hayan sido dramáticos o de mucha seriedad, para darle el giro hacia un personaje cómico. Sí. Y vamos, que Jim Carrey también tiene ese poder actoral. Sí, hacer cosas bien serias. El problema es cómo escribieron al personaje. Pero bueno, ya lo estaremos platicando el próximo mes, en unas 4 semanas. Pero bueno, más que nada, cerremos. Batman Returns. Yo creo que de las, ya lo dijimos, mejores películas. Afortunadamente, la película está en HBO Max. Si usted no se acuerda de nada, pues haga el ejercicio y véala nuevamente, recuerde estas... Que no es para niños. Pues... Es para mis niños. pero no... Tienen que formar carácter. Pues, mira, es nosotros correcto. Nosotros la vimos de niños. Y no nos pasó nada. Pues aquí estamos. Sí, no, pero... Y yo vi Robocop en cine en el 89, 88. Yo vi Poltergeist. Y estoy bien. Yo vi Evil Dead a muy temprana edad y mira, nada. Sacas la nueva película de Evil Dead. Saca su mano con una motosierra. No, de hecho, yo no me despierto gritando en las noches todavía. Ah, sudando, ¿verdad? La madre. Dando el nombre de Ash, Ash. No sé. Ash. Bueno. No leas el libro, Ash. En 30 años que llevo matando animales, nunca me ha pasado nada. Yo sigo metiendo mis gatitos al microondas y no pasa nada. Dice Sorcerer, bola de dañados. ¿Qué vole? Pues la idea es esta, ¿no? Que recuerde las películas como nosotros. No creo que haya alguien que no la haya visto, pero sí creo que ya tengan rato de no verla, así que la recomendación es que la vuelvan a ver, que la retomen. Cada año, y, cada año. Pues sí, al menos una vez al año, y que nos acompañen en este camino que vamos a hacer de todas las películas de Batman, de todo el apartado cinematográfico que ha tenido, y sí, también vamos a hablar de la de Batman 66, y también vamos a hablar del bodrio ese de Batman y Robin, ¿no? O sea, vamos a hablar de todas. Entonces, todas. De aquí a que se estrene... La obra Flash. Maestra de Batman v Superman. ¡Híjole! ¡Híjole! Pues es... Cabe, ¿no? Sí, pero... Tienes que hacerlo, Kike. Sí, pero no. Zack Snyder Justice League. Sí, pero no, y no, pero sí. Porque ellos los vamos a meter en otro costal. Donde vamos a platicar... Vamos a platicar de eso en otra cosa. Los mejores comentarios que va a hacer Kike respecto a una película de Batman va a ser en la de Batman, no sé cómo, no me acuerdo cómo se llama, que sale Anne Hathaway. Ahí es donde Kike se va a descoser, güey. Se va a deshacer. No, claro, fíjate que no. Sí. Fíjate que no, me gustan más estas dos películas que la trilogía de Nolan. ¿Qué? Y no es que no me guste la trilogía de Nolan. También, pero siento que para mí estas están mejores. Pero bueno, ya cuando llegue ese momento lo vamos a platicar. A pelear. A platicar. Sí, sí, también. Entonces... Nuestro invitado, unas palabras. Si nos escucha con la escucha. Yo no puedo opinar. Okay, bueno. Ok. Bueno, dijo que no puedo opinar. Su opinión no es hablar, que no puedo opinar. Puede hablar. Está todo ronco. ¿Quién tiene el mute? Estás en mute. Esa es la razón por la que no puedo ser Batman. O sea, es muy incómodo. Ok. El punto es, bueno, las dos recomendaciones. La primera, son cortos muy pequeños y yo creo que para gente como nosotros que venimos del viejo internet, ahí pónganle en YouTube, busquen este corto de Batman contra Depredador y Alien. Ah, sí, buenísimo. Es fan film maravilloso. Fan film maravilloso. Véanlo, es muy, muy recomendable. Que de hecho después salió también otro en donde ahí salen los Robins, pero ese no está tan bueno. Y la otra que les voy a recomendar, pero eso nada más como entretenimiento, como cultura general: Batman contra Darth Vader. Oh, sí, es bueno, es bueno. De hecho, esa tiene dos finales, para. Porque para sí, causó polémica. Y la de que dices de los Robins, el coloso compró las botas de ese teaser trailer y no le quedaron. No, le quedaron, se las heredé al Hyde, güey. Que tampoco le quedaban, pero como quiera se las ponía. Como quiera las ponía, sí. Todo lo que hace la productora Bat in the Sun Productions, hacen cosas muy, muy padres. Hay una interrogación con Joker en el asilo de Arkham de hace años, también muy bueno. Todo lo que hacen ellos está bien chido. Ahí está. Bueno. La verdad es que esas son mis recomendaciones. Igual, ¿no? Igual que todos, yo crecí con esas películas, con las películas de Tim Burton. Yo jugaba a las películas de Tim Burton con mis primos. ¿A huevo? Y yo creo que guardan, digo, fue la época en que todavía la comercialización como la tenemos ahora, esas películas no estaban hechas para vender juguetes, estaban hechas para vender películas. Sí, sí, para venderte la historia, exacto. Exacto. Oh, bueno. Entonces, sí había mucho juguete y había muchas cosas, claro está, pero era más importante la historia que en sí lo que se vendía. Lo que se vendía era hermoso también, como nombrado Mephisto, los pepsilindros, toda el álbum de Pepsi también. Los juguetitos del Sonrix. Mago Sonrix, que tenía los pingüinos que brillaban, el patito y todo eso, estaban O sea, tener todo eso ahorita, bueno, solamente Coloso, que quién sabe cómo le hace para conseguir cosas tan viejas. Son tan viejas como nosotros, Rey. O sea, sí, amigo, pero la verdad es que se ve que tú eras un niño muy cuidado. O sea, se ve que tu mamá te compraba algo y no te dejaba jugar con ello. Créeme que son de las pocas cosas que rescaté, ¿eh? Sí, güey, o sea, la neta, el Coloso les ponía plastilina a los monos y así, güey. Claro, sí, de eso se trata. Porque te puedo decir que tuve una colección de Thundercats que volaron junto con con fuegos artificiales. Qué triste. Bueno, sí, qué triste. Pero tu infancia chingón, ¿no? Sí. No, oye, pero pues, sí, yo me refería de que, por ejemplo, obviamente películas como Total Recall, Robocop, Terminator, eran calificación R, eran para adultos. Y hacían juguetes para niños. O sea, hacían el advertisement, todas las comerciales como si fuera para niños, pero sí, la película no era para ellos. Claro. Exacto. Y justamente es eso, ¿no? En ese tiempo eran las películas que eran para vender películas y le sacaban provecho a los juguetitos y todo eso. Pero no era el negocio que es ahora hacer una película, ¿no? Ahora hacen una película que es un comercial grandote para sacar figuras. Carros y la chingada. Exacto, ¿no? O para la siguiente película. Claro. Exacto. Para ver qué tanta lana les podemos seguir sacando. Y nuevamente, y lo he dicho, ¿no? Los tiempos cambiaron y es ahí cuando yo empiezo a entender las nuevas películas, porque digo, es que estas películas, en efecto, no son para nosotros los betarros, los chavorrucos, los, o más bien rucochavos, porque ya estamos más rucos que chavos. Los hijos payasos. Exacto, ¿no? Ya para nosotros no es. Es para que los niños vean un comercial, para que nos pidan a nosotros los juguetes que nosotros vamos a comprar y no se los vamos a prestar. Es correcto. Sí. Claro. Es que ponte a pensar, o sea, un niño que a los 6 años haya visto Iron Man en el 2008... Ese atleta está pisando los 20 años y es todo lo que en su vida ha conocido. Sí. Es un universo compartido. Dice, esta es la norma, esto es lo normal. No sé cómo le hacían los viejos de antes. Tenían internet y no tenían un universo compartido. Había teléfonos de disco, güey, ¿cómo no? Tenían 2-0. Bueno, la importancia y la recomendación como papá palurdo que tengo también que hacer es, bueno, justamente estas películas las vemos nosotros como niños, y como lo decía Neto, ¿no? Pues es que ya no se preocupan los jóvenes por ver, pues es nuestro trabajo. Nuestro trabajo es decir, a ver, papacito, tienes 1 hora con 20 minutos para venir conmigo y sentarte y ver una película chingona. Hey. Que no esperen mucho, ¿verdad? Incentivar el cultivar a las generaciones. Sí, exacto, exacto, ¿no? Es nuestro trabajo. O sea, antes, como papás, a lo mejor, bueno, los papás de antes, les valía madre, ¿no? Lo que nosotros hacíamos, nos dejaban por horas y ahí ve lo que tú quieras, ¿no? Claro. Y ahora es como nosotros como padres, pues estamos un poco más involucrados y decir, a ver, no quiero que vivas en un mundo en donde todo lo que es comercial es lo que hay y no porque es lo que hay quiere decir que es lo bueno. Está bien, si a ti te gusta, está bien. Yo respeto tus gustos, pero también te voy a dar la oportunidad que mi papá no me dio, ¿no? O sea, claro, mi papá jamás llegó conmigo y decirte, vente, vamos a ver una película de los 70s, vente, vamos a ver una película de los 60s, ¿no? Pues ese es nuestro trabajo también como papás palurdos. Claro. Pongámosle estas películas y créanme, se van a reconocer ahí, porque cuando yo le he puesto películas, por ejemplo, como Robocop, como Gremlins, como Batman, que fue lo que hicimos hace poco para estudiar para este evento, yo veía a mi hijo, el más chico, Luke, estaba como si estuviera viendo la mejor película de Batman. Oh, no mames, qué chido. Pues, y reconocía su cara que él tenía, era la misma cara que yo tenía cuando era niño. A huevo. Entonces, ¿dónde dices que lo lograste? Pero fíjate, o sea, creo es un buen ejercicio, y es algo que nos va a quedar. Por ejemplo, yo recuerdo que mi papá me puso a ver la de Bullet con Steve McQueen, o la de 12 al Patíbulo, porque le gustaban mucho esas películas, güey. Y a lo mejor ahorita, o sea, gracias a mi papá, digo, pues las vi por él. Sí, o sea, y tengo este recuerdo de haber compartido con él. Sí. Le digo, me las platican. Sí, sí me acuerdo. La persecución con el Mustang, güey. La madre, güey. O sea, ¿quién es Bullet? Nadie me las va a contar, güey. O sea, ya las vi esas, güey. O sea, yo creo que lo que podemos aportar, yo, 2 horas, güey, no es nada, güey. Espérate, igual conmigo, mi papá no era así de muchas películas. Nosotros le decía, yo le insistía mucho en ir al cine y todo. Pero cuando en Navidad alguien le regalaba unas películas a él que sabía que le gustaron, ahí fue donde conocí al Padrino, ahí fue donde conocí la de La Estafa de Sting, creo que se llama, con Paul Newman y Robert Redford. Y descubrió un género. El golpe. El golpe, ándale. El golpe. Y ahí fue donde yo descubrí un subgénero que yo no me hubiera expuesto si mi papá no hubiera dicho de que, mira, están estas películas y son las mejores del mundo. Y dije, pues vamos a verlas. Y pues me enamoré también del género. Sí, claro. Yo veía las de James Bond con mi papá. Pero bueno, ahí está. Pues está, señores. De Chaplin, las de... ¿Qué? Yo veía las de Chaplin con papá, güey. No, qué pedo. De lo más nuevo que vi con papá era... De hecho, se la pude conseguir... Cantando Bajo la Lluvia. Clásico. Qué chingón, ¿tenían papá? El mío se fue por cigarros. Y no volvió. Y no fumaba, ¿eh? Solo se fue. Pues, pero no fumas, no, es que tengo que ir. En fin. Sigue disfrutando de Batman. Vamos a hacer este ejercicio y dentro de 4 semanas vamos a hablar ahora de las siguientes 2 películas. ¿Sí, verdad? Habíamos dicho que sí. Batman Forever y Batman and Robin. Okay. Tu escaleta. No, ya lo tenemos. Ya está calendarizado, amigo. Y te estamos contemplando, Jimbo, de hecho. Sí, sí, sí. Sí, contamos contigo. Ya para que tu hijo pueda ver ahí casi los trajes pornográficos de que batipezones. Sí, sí, sí, no huevo. Hay batinipos, no, tiene que sufrir lo mismo que yo. Claro, a huevo. Bueno, pues entonces. Además, además, previo, ¿no? Dato curioso. Alicia Silverstone, ya. Cómo no. Uno de los mejores trajes que han hecho. Chicheño. Bueno, mientras eso suceda, y si este fuera otro podcast, aquí alguien estaría cantando adiós, adiós, adiós, adiós. Es el momento de las despedidas, señores. A ver, saludos y despedidas. ¿Quién quiere despedirse primero? Oye, yo me tengo que despedir rápido. Me tengo que despedir rápido porque la doctora Coloso partió a una cesárea y me dejó a las chamacas. Ponle. Y ya me tengo que pasar a retirar. Bueno, ponle cuadrando la casa. Un besito a las pompillas de todos. Los quiero. Cuídate, carnal, y estamos cotorreando. A ver si vas con el colo o en el tejón. Bye. Invítenme y voy. Ay. Bye. Ese día yo no puedo. Bueno, ok. El tejón. El coloso dijo adiós. Neto, saludos y despedidas. Bueno, saludos a todos los que nos vieron, a todos los meca escuchas y cómo serían los que nos vieron, güey, los meca viewers o qué. Sí. Okay. La meca audiencia. Ay, cabrón. Hay que darle un tono más mecabrona. Sí, porque se presta para malas interpretaciones. Saludo a todos los que nos vieron. Los que no nos vieron, pues ni pedo. Pues para qué los saludas. Los que nos... Qué mecos. Si no nos vieron, qué mecos. Están mequeando ahí. Tiroleando el techo. Un saludo para mi esposa que hace rato mandó un mensaje. Entonces supongo que todavía está despierta. Chamaco, sí, ahorita voy a tener que ir a cumplir con mis labores palurdescas. Pues nomás a todos, ya saben que yo quiero a todo el mundo y el que no, pues no lo quiero. Ahí está. Ok. A ver, Mephisto, saludos y despedidas. Un saludo a mi Chukis, que se tardó en dormir porque no estaba, su mamá salió a divertirse un ratillo, pero llegó hace rato para hacer el paro. Un saludo a mi esposita Betty, a mi mamá que sube en el chat, a todos los que nos escucharon. Besitos a las pompis de todos y a mí mismo del futuro. No me mando besitos a mí mismo porque es imposible. Pero bueno. Muy bien. A ver, hay leyendas que dicen que no es cierto, ¿eh? Yo una vez me lastimé la espalda. A ver, Lobo, bueno, saludos y mándale despedidas. Besitos a tu yo del pasado, güey. No, no en pedo. Muy bien. Pues bueno, ¿qué les puedo decir? Bueno, saludos a toda la familia QDP, a todos los meca escuchas, desde luego también. No quiero hacerle como la vez que me invitó Daggett, pero ya compré una consola nueva que ya va a llegar, no me va a permitir volver a grabar como antes lo hacía. Qué bueno, ¿eh? Seguramente la próxima vez, la próxima vez que grabe, ya pues, ya grabe con el equipo donde sí se oye chido, no con esta porquería de diadema que me dan en el trabajo. Entonces ya va a aparecer así como Kike con su micrófono y todo acá, y tirando gasto. Y nada, agradecerles a ustedes por invitarme. Para mí siempre es muy divertido y muy nutritivo esto de venir y contarles mis estupideces. Y bueno, no desplayarme en esto que tanto me gusta y que tanto no sé hacer bien. Y sobre todo, pues, bueno, nuevamente que se abra esta oportunidad. Y bueno, ya se jodieron, ya me pusieron otra vez ahí en el calendario. Sí. Imaginario. Cada de cuarta semana del mes, de aquí hasta que se estrene Flash, va a estar viniendo para platicar de películas de Batman. Perfecto. Entonces, justamente tengo un mes para torturar a mis hijos con las siguientes películas que vienen. Que bien lo dijo Mephisto, no es que no me gusten, tienen sus bemoles, pero también las guardo, las aprecio bastante, ¿no? Entonces, viene una contraparte bastante chida. Sí. Entonces, recomendación rápida de podcast, aparte de los Mecha Brothers, pues ahí váyanse a escuchar de vez en cuando. Increíble, pero cierto, ahora que grabo se escuchan más los episodios, ahora que no grabo se escuchan más los episodios que cuando grababa. Entonces ahí échenle una escuchada a los qué demonios. Hemos tenido muchas salidas y hemos visto muchas cosas, entonces seguramente viene por ahí un reseñatón de lugares y de cosas. Por favor. Que hemos visto al puro estilo de Patty, porque ya saben que ella es la que manda, entonces. Bueno, ahí, precisamente para que sepan Neto y Mephisto, ahí es en donde yo estoy callado. En el podcast yo no hablo. Porque le pegan. Oye, quiero reseñas de Luke y de Desmond. Por favor, algo gamer ahí. El último estuvo, pero increíble. Sí, de hecho, justamente el miércoles pues, nos vamos a ir a ver la película de Mario Bros. Y ya sabes que eso fue lo último que hablaron. Sí. Y van a traer reseñas de Mario Bros. Excelente. Y van a traer sus reseñas de juegos, como siempre. Entonces, prometo que a más tardar 2 semanas ya por ahí va a soltarse un episodio nuevo. A ver si el episodio de este año. Ok, lo espero con ansias entonces. Muy bien. Gracias. Pues gracias, muchachos. Aquí voy a estar. Excelente. Gracias, Lobo, por acompañarnos. Gracias, de verdad que sí. Pues bueno, yo quiero mandarle saludos a la gente que estuvo en el chat rápidamente, que fue el Watan, que estuvo Futurín, que estuvo el Bichitops, que estuvo Huguillo, que estuvo el Dagged un rato, Job Juan José, el jefe de gym, que estuvo un ratito también, y Jorge Rian Cruz, que nunca nos falla, y el Buen Sorcerer Z, que dice saludos al más ruco de todo, del más ruco de todos. Ah, mira, ahí está el Tejón. Ya no alcanzaste tu beso en las pompillas, Tejón. Pero dice el Coloso, y lo voy a dejar aquí en el podcast. Dice el Coloso que no lo invitaste mañana, güey. Así que escríbele ahorita. Escríbele. Que no es cierto. No es cierto. Sí lo invitaste, pero aquí dile. Pero bueno, saludos a ellos. Saludos a todos. A la señora Kabuto que me deja grabar estas locuras. A mis Pokémones que ya están bien rolados. A todos los podcast hermanos. La gente de Encode. La gente del CIS que no graba ni madres, pero como quiera, saludos al Dr. Cos y sus amigos. Ya siempre recomiendo aquí a los podcasts de Jim Lobo, QDP y Familia Ñoña, el perro. Usted busque QD Podcast y le van a hacer muchas cosas. A él no le gusta recomendar, pero a mí sí. Estás como Coloso, güey. También no me den like, ¿no? Dele like también aquí. Es psicología inversa. Bueno. Saludos a la gente de Life Anime Bo, la gente de Encode, la gente de Gata Gorda YouTube. Suscríbese ahí, díganle que los mandaron los Mecha Brothers. Recuerden que este podcast es traído gracias a Better Safe Seguros. Asegúrese con Better Safe. Si a usted le hace falta un seguro de vida, de casa, de desempleo, lo que sea ahí en Better Safe, nuestro amigo el Panda lo va a asesorar y le va a vender un buen seguro a un buen precio. Eso no es broma, es de verdad. Búsquelo Better Safe Seguros en Instagram y le ayuden con esa parte. Voy a hacer algo que nunca hago en este podcast y solamente lo voy a hacer porque Jim Lobo está aquí y lo voy a hacer para molestarlo, que es chistes bobos. Y nomás porque estás aquí, amigo. ¿Qué le dijo un oso? ¿Qué le dijo un oso relleno? No, ya la cagué. ¿Qué le dijo un osito de peluche? Espérate. Tenías un trabajo. Solamente un trabajo. Y la cagaste. ¿Qué le dijo un pollo policía a otro pollo policía? Necesitamos apoyo. Tun, turun, turun, tun. El otro día, ¿qué le dijo un...? Ese ya lo habías contado en el Q de podcast, entonces va chingas. Güey, es que el del oso estaba con madre y la cagué. ¿Por qué el oso de peluche ya no quiso otra rebanada de pastel? Porque estaba relleno. Bueno, para los que no saben, escuchen Q de podcast y escuchen el qué chingados. Siempre molestamos a Jim con esos chistes que no le gustan. Pero bueno, prometo traer más chistes la próxima, dentro de 4 semanas. Pero bueno, ahora sí, y por eso no contamos chistes. Agruras. Aquí. Regresaron, cabrón. Ya llevaba 4 meses sanito y otra vez. Bueno, ahí está. ¿Algo más? Oye, antes uh-huh. de que pase antes de que pasemos al final, esta participación que tuve hoy fue patrocinada por Lavanderías Tortuguita. Eso sí es cierto. Saludos ahí a Juan José. Es que si viven allá por calle Jico número 2 en... Ay, güey, ya se me olvidó. Fíjate, ya hasta se me olvidó. Tanto tiempo de no decirlo. ¿No era en Iztapalapa? No. En Iztapaluca. Ándale. Si viven por allá, vayan y digan que el pinche metiche de Jim Lobo les está regalando... Ándale, te vas a meter en pedos. Un descuento en sus primeros 2 kilos de ropa. Ándale. Eso. ¿Qué es en serio esto de Lavanderías Tortuguita? Utilizan jabones biodegradables y todo ese rollo y queda muy bien la ropa. Eso sí me han contado. No solo él, sino alguien más que ha ido y que sí jala chido. Entonces, vaya. Y de hecho yo he utilizado ese detergente, pero este patrocinador es para el otro episodio. Ok, perfecto. Pues okay. Bueno. ¿Y de cuánto es el descuento, güey? Pues a ver si mando mi ropa para allá. Pues mira, no creo que te salga muy barato desde donde estás. De Monterrey para allá está cabrón. Bueno. Sí. Pues ahí está. El descuento te lo mamas en la paquetería. Bueno. Mejor me tomo unas chéves. Ahí está. Pues ahí está. Gracias por habernos acompañado a todos, Jim. Gracias por habernos acompañado aquí en los Mecha Brothers. Neto, otra vez feliz cumpleaños, que le hayas pasado chidito. Mephisto, gracias. Feliz cumpleaños. Saludos al coloso que ya se tuvo que retirar. Y esperemos que este episodio haya sido de su agrado. Los esperamos la próxima semana para una emisión más de los Mecha Brothers. ¡Vámonos! Bye. Lo iba a decir y se me fue la onda. Coloso, a chingar a su madre. Eso, vámonos. Luego. ¡Hell yeah! ¡Vámonos! Ayer cumplió 84 años, banda. ¿Ayer? Ayer, 30 de marzo del 1939. Mira, Neto, cumpleaños el mismo día que Batman, ¿es lo que estás diciendo? Y hasta el mismo año, 1939. Ahora que lo mencionas, nunca he visto a Batman y a Neto en el mismo lugar al mismo tiempo. Y nunca lo vas a ver. Bueno, vámonos. Bueno, que ya, pasen bye. Bien. Vámonos. Bye.